Si aquellos que os guían y os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os aventajarán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os aventajarán. Pero el reino está en nuestro interior y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis reconocidos y sabréis que sois hijos del Padre que está vivo. Pero si no os conocéis, estaréis en la pobreza y sois la pobreza. Conoce lo que está delante de tu cara y lo que está oculto ante ti será desvelado, pues no hay nada escondido que no será manifestado. He aquí que un sembrador salió, llenó su mano, arrojó las simientes. Algunas por una parte cayeron sobre el camino. Los pájaros vinieron, las cogieron. Otras cayeron sobre espinas. Estas ahogaron su simiente y el gusano las comió. Y otras cayeron en buena tierra y dio buen fruto. ¿Habéis pues descubierto el principio para que busquéis el fin? Pues ahí donde está el principio, allí será el fin. Bienaventurado aquel que era antes de haber sido. Os escogeré uno entre mil y dos entre 10,000, y ellos permanecerán siendo uno solo. El que tenga oídos, oiga. Hay luz en el interior de un hombre de luz, y éste ilumina el mundo entero. Si él no ilumina, son las tinieblas. Ama a tu hermano como a tu alma. Vela por él como por las niñas de tus ojos. La pajita que está en el ojo de tu hermano, tú la ves, pero la que está en tu ojo no la ves. Cuando hayas arrojado la viga fuera de tu ojo, entonces verás expulsar la pajita fuera del ojo de tu hermano. Lo que oigas en tu oreja y en la otra oreja, proclama sobre vuestros techos. Nadie, en efecto, enciende una lámpara para ponerla bajo un celemín, ni la pone en un sitio escondido, sino que la pone sobre el lampadario, para que quien entre y salga vea su luz. No os inquietéis desde la mañana a la noche, y desde la noche a la mañana por lo que vestiréis. Cuando dejéis vuestra vergüenza, cuando toméis vuestros vestidos, los pongáis debajo de vuestros pies como los niños pequeños y los pisoteéis, entonces veréis al Hijo de aquel que está vivo y no temeréis. Muchas veces habéis deseado escuchar estas palabras que os digo, y no tenéis a ningún otro de quien oírlas. Días vendrán en los que me buscaréis y no me encontraréis. El que haya blasfemado contra el Padre se le perdonará, y el que haya blasfemado contra el Hijo se le perdonará, pero el que haya blasfemado contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en la tierra ni en el cielo. No se cosechan las uvas sobre las espinas, y no se cogen los higos sobre los zarzales. No dan frutos, en efecto. Un hombre bueno produce una buena cosa de su tesoro. Un hombre malo produce cosas malas de su tesoro malo, que está en su corazón y dice cosas malas. Pues de la sobreabundancia del corazón produce malas cosas. No le es posible a un hombre montar dos caballos, tirar con dos arcos, y no le es posible a un servidor servir a dos amos, o bien honrará a uno y ofenderá al otro. Ningún hombre bebe vino viejo, y no desea beber enseguida vino nuevo. Y no se vierte vino nuevo en odres viejos, por miedo a que se desgarren, y no se vierte vino viejo en otro nuevo, por miedo a que lo estropee. No se cose un remiendo viejo a un vestido nuevo, pues se produciría un desgarrón. Yo digo mis misterios a los que son dignos de mis misterios. Había un hombre rico que tenía mucho dinero. Dijo, emplearé mi dinero en sembrar, cosechar, plantar, llenar mi granero de frutos de manera que no me haga falta nada. He aquí lo que pensaba en su corazón, y aquella misma noche murió. Que aquel que tenga oídos, oiga. Un hombre tenía invitados, y cuando hubo preparado la comida, envió a su sirviente para convidar a los invitados. Este fue hacia el primero y le dijo, mi amo te invita. Y el otro dijo, tengo que cobrar dinero de ciertos comerciantes que tienen que venir a mi casa por la noche. Iré a darle mis órdenes. Me excuso para la cena. Fue hacia otro y le dijo, mi amo te ha invitado. Y este le dijo, he comprado una casa y se me exige un día, no estaré disponible. Fue hacia otro y le dijo, mi amo te invita. Este le dijo, mi amigo va a casarse y yo soy quien hará la comida, no podré ir. Me excuso para la comida. Fue hacia el otro y le dijo, mi amo te invita. Este le dijo, he comprado una granja, voy a ella para recibir las rentas, no podré venir, me excuso. El servidor volvió y dijo a su amo, aquellos a los que tú has invitado a la comida se han excusado. El amo dijo a su servidor, sal fuera a los caminos. Aquellos que encontrares, tráelos para que coman. Los compradores y los mercaderes no entrarán en los lugares de mi padre. El reino del padre es parecido a un mercader que tenía un fardo y que encontró una perla. Este mercader era sabio, vendió el fardo y compró para él la perla sola. Vosotros también. Buscad el tesoro que no deja de permanecer allí donde la polilla no se acerca para comer y donde el gusano no destruye. El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor, no en mansiones de piedra y madera. Levantad una piedra y me encontraréis. Cortad un trozo de madera y allí estaré. Bueno, pues ya estamos aquí, aunque muchos no se lo crean. Capítulo 12 de La Posada del Buen Juego, hoy desde el cuartel de Felipe II, aquí en el Castillo de Santa Bárbara. Un lugar realmente, pues, evocador, misterioso, como se merecía este capítulo, para hablar del Código Da Vinci, de uno de los bestsellers, pues, que más ha dado que hablar últimamente. Luego la película, luego ha venido el videojuego, y aquí vamos a hablar de todo un poco. Aquí, esta tarde-noche ya, que luego, bueno, hay que decir que, claro, vamos a subir a la web las imágenes y el vídeo que tenemos para que verdaderamente la gente se crea, los oyentes se crean que estamos aquí en el castillo, dentro del castillo, ¿no? Escuchando ya voces raras, que luego comentaremos. Antes... Yo ya estoy cagado, ¿eh? Esto es impresionante. Bueno, espérate que anochezca del todo. Bueno, vamos a presentar primero a todos los invitados que han venido hoy aquí. Se han atrevido a venir aquí. Esto es un agujero, es una trampa, es un agujero negro. De aquí no saldrá nadie. De eso Javi sabe un montón. Sí, sí. Bueno, empiezo hoy por mi derecha. Óscar. Buenas. ¿Cómo estás? Calao. Encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros. Bien. Te echábamos de menos ya. Sí que es verdad. Aquí estoy yo otra vez. ¿Qué te parece el sitio escogido, Óscar? Fantástico. Para hablar tranquilamente. Bueno, soy tranquilamente, si nos dejan. Veremos. Sobre, bueno, un enigma histórico, ¿no? O una polémica histórica, uh-huh, que vamos a tratar aquí. Yo no sé si de despejar, que eso es muy difícil, pero sí, a lo mejor, para aquellos oyentes que se acerquen o que no se han atrevido a acercarse, pues que vean un poco más de luz, ¿no? Sí, a ver si podemos aportar algo. A ver, desde Óscar, historiador, desde la óptica un poco más oficial, ¿no? Sí. Ortodoxa. Veremos. Si ¿no? estoy a la altura. Vale. Bueno, en el otro micro hoy se estrena en La Posada del Buen Juego y has escogido un buen programa para estrenarte aquí, entre las paredes de este magnífico castillo, de esta sala, de este cuartel Felipe II. Esther. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, un poco... Hemos de decir que también... historiadora. Bueno, me quedan 5. ¿Arqueóloga? ¿5 años o 5 asignaturas? No. 5 asignaturas. Bueno, eso no es nada. Nada, me las ventilo. Bueno, pues hablar aquí de un tema interesante, ¿no? Sí, sí. Polémico, quizá un tema ya muy ya pues quemado, ¿no? Porque se ha hablado tanto y hemos escuchado tanto, se han vendido, vosotros que estáis en libros también, ¡guau!, no sé cuántos libros sobre el Código Da Vinci, ¿no? ¿Cómo libros leer para... el Código Da Vinci? ¿Cómo abrir la primera página del Código Da Vinci? ¿Cómo cerrarlo? ¿No? Un poco, sí, sí. Se ha escrito, sí, sí, todo. Yo tengo ya, aquí es uno, un poco, por ejemplo, disparate. Tenía uno desaparecido, ¿no? De Enrique de Vicente, ¿no? Que sí. Incluso la gente con un poco de prestigio, pues también se ha atrevido a hacer sus... Aporta, su guía, ¿no? Su guía, sí, sí, pues de... para, uh-huh, entender el código, para saber diferenciar un poco lo que es cierto, lo que es novela. Todo eso hablaremos luego. En el otro micro, Javi. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Volviste de la mansión de Reto? Recuperado <¿sabesado>? del secreto, sí, sí, sí. Solos, claro, en la oscuridad logramos sobrevivir, parece, ¿no? Parece ser. Bueno, aquí estamos. Tú te metes en cada sitio, desde Solos en la Oscuridad, desde el capítulo Alone, aquí al capítulo... Siempre cuando me invite yo, ahí estaré, presente. Sí, ¿no? Yo sí. Hoy ya ves pues el escenario... No, la verdad que la ambientación es impresionante. El escenario con esas ventanas, esos ventanales por los que aún entra... los últimos rayos ya de luz, sí, ¿eh? Sí. Pronto pasaremos a la penumbra absoluta dentro de estas paredes... que muchos dicen que por la noche hablan solas. Bueno, se me está moviendo la carne ya de... Bueno, y en el otro micro, que parece nuestro reportero man con la cámara, Javi. Pues, buenas noches, estamos... A ver, espera, que no me veo un poco bien. Hay que decir que Javi está con la cámara para que todo para esto que todo quede el mundo inmortalizado. Se lo crea, ¿no? Luego me daré una vuelta por el castillo para tratar de encontrar a Verónica, que se nos ha alargado. Bueno, Javi, ¿estás preparado para yo... este reto? De momento aún hay luz. Porque lo firmé en el contrato, ya sabes que está el contrato aquel que en una noche de borrachera va a ser de gros. Fue un contrato trampa, también hay que decirlo. Fue un contrato trampa, pero bueno, no me dejas que lo rompa y pone pasar... Punto 5, pasar miedo. Punto 6, bueno, seguir pasando miedo. Hay que decir que estamos aquí gracias primero al Patronato de Cultura, a Joaquín, a Rocío, que nos han dado el permiso a La Posada del Juego. Bueno, ya empieza. Han dado permiso a la posada del buen juego para grabar a puerta cerrada desde este magnífico cuartel y también, como no, a Maite y a pues, los responsables del castillo que en todo momento pues, se han portado realmente bien con nosotros. Si os parece bien, y antes de entrar en lo que es la tertulia sobre el Código Da Vinci, novela y también película, hablaremos un poco del juego, del videojuego, que yo sé que muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de jugar. Tanto Oscar como Javi, como tú también, Javi. Hemos jugado muy poquito, pero... Y yo he visto jugar, ¿eh? Poquito, sí, bueno, pero suficiente. Visto. Yo también lo he jugado y vamos a... Hablar un poco. El juego es más una adaptación de la novela, ¿no? Que de la misma película, ¿verdad? Totalmente, sí. Es adaptación de la novela. Porque ya hablaremos que los personajes no se parecen en nada a Tom Hanks ni Modrita, a... tú no. Modrita, tú no. Además, es cierto porque en el libro, Sophie Nouveau, ¿se pronuncia así? ¿Cómo se pronuncia? Eso Javi más que yo. Javi. Neveu. Pero bueno. Sophie Neveu, ¿no? Más o menos. Exactamente. Bueno, Sophie Neveu. Sophie Neveu es pelirroja en la novela. Mientras que en la película sale morenita. Sale morena, aparece morena. Así la que. Todo. Que la morena. La morena. Bueno, vamos a hablar ahora, si os parece bien, antes de empezar con el videojuego, vamos a escuchar un fragmento de la intro, porque así empezaba este Código Da Vinci, que hay que recordar que es un juego realizado por The Collective, los creadores de Indiana Jones y la tumba del emperador. Y de The Fallen, aquel magnífico juego de Star Trek que salió ya hace bastante tiempo. Hay que decir que estoy hablando y estoy escuchando el eco. Voy a cortar la música para que se escuche. Nos hemos quedado solos, ¿eh? Estamos solos. Estamos totalmente solo y aquí. Se escucha esto... el eco. A mí. Bueno, si nos dejan, seguiremos con el programa. Vamos me a escuchar... tenía que haber traído los tacones. Y vamos a escuchar ese fragmento de la intro que seguro que más de uno, pues... le hará gracia porque es el fragmento, también empieza la película así, de Silas, en ese personaje tan atormentado, ¿no? Tan enigmático, sí, sí. Tan enigmático, ¿no? Tan blanco. Tan blanco, es verdad. No le ha dado la luz a este hombre en toda su vida. Se parece un poco a Elric de Dibone, ¿sí? Cierto. Sí. Recordemos ese personaje. Pero ese, no es tan malvado. Ese Silas atormentado, bueno. Un Silas que es, digamos, el enviado, ¿no? Del Opus Dei, o a lo que... Dan Brown bautiza como Opus Dei, ¿no? Una secta católica ortodoxa, ¿no? Y veíamos a ese Silas cómo se autoinfligía daño, apretándose una especie de hierro en la pierna, ¿no? Se llama Cirilio. Cirilio era un utensilio de la Inquisición. Que utilizó la Inquisición. Pues bueno, así empieza y empieza de esta manera. Vamos a escucharlo y volvemos. En la Universidad Americana ha continuado con una invitación inesperada a la escena de un crimen. Profesor Landon, gracias por venir. Soy el capitán Bethu Fache. ¿Conoce a este hombre? Es Jack Sonnier, el conservador del Louvre. Iba a reunirme con él esta noche tras el discurso. Sígame. Parece que el señor Saunier opuso gran resistencia. ¡Ah! de escapar. Monsieur Saunier no debería haber corrido. Ahora, dígame dónde está. ¡Por favor! ¡Te lo suplico! Bueno, pues lo estamos escuchando, lo estamos escuchando. Cómo Silas no acude a ese museo, al Museo del Louvre, para acabar con la vida de un misterioso personaje, Jack Saunier. Le creo. Que luego, poco a poco, pues se va desvelando, ¿no?, por la trama misma del juego, quién es este personaje. Es el abuelo de Sophie Nouveau, de la investigadora, que tiene un oculto un mensaje, pues, oculto que comunicar. Y no se le ocurre otra cosa que, pues, suicidarse, ¿no? Y dejar escrito el nombre de Robert Landon en el suelo, y ya lo ha metido en el follón. Y junto con la serie Fibonacci para llamar. Así que no, exacto, exacto, exacto. Ahí ya empieza el juego. De hecho, estamos escuchando ahora mismo las primeras, pues, el primer momento donde podemos controlar ya a Robert Landon. Hay que decir que, bueno, el juego, lo comentábamos antes, no es fiel a la película de Ron Howard, sino que es fiel al libro de Dan Brown, la novela original. Y eso se ve, pues, muy claramente en los personajes, ¿no? No se parecen en nada, lo comentábamos antes. Tom Hanks no se parece en nada. Más bien parece Colin Farrell, el del videojuego. Así que, bueno, ese es el punto de partida. Por lo demás, lo hemos jugado, y Oscar, ¿qué es lo que te has encontrado al jugar a este código de Avicii? Bueno, me he encontrado una aventura gráfica con sus puzzles y sus ratitos de acción. Bien, no sé, no... Demasiada acción, quizá. Lo comentábamos, sí, antes. Tiene demasiada acción. Es lucha. Los combates no están muy bien. El control de los combates deja bastante que desear. Bastante caótico, sí. Porque son unas combinaciones de ratón y tal. Quizá en PlayStation 2 pueda ser un poco más accesible por el tema del pad, pero en PC, desde luego, hacer un combo con los ratones del botón. Pero visualmente no queda mal, ¿eh? Bueno, yo he visto algún combate, ¿no? No, visualmente está no. Lo que pasa es que, claro, como siempre es la misma secuencia también, al final llega es reiterativo al máximo, ¿no? También es verdad. Llega a resultar cansino. Los combates no son como los de Indiana Jones y la tumba del emperador, que eran siempre en tiempo real. Aquí son, pues eso, apretando el botón en el momento indicado para defenderte, para atacar, para empujarlo. La verdad es que para abrir una ventana me ha costado bastante. Que sí que es verdad. Un 2-1 era, exacto, muy difícil. Bueno, cuando llevar. Ya te viene más de un enemigo, es imposible. Te matan y pasarte la primera fase, que debe ser la... una clásica fase de... Que es el Museo del Louvre. Tienes que sudar la gota gorda porque es bastante difícil. Entonces no era cosa mía, no era tan malo yo. Es que realmente... No es difícil en el plan de los... Se me acababa la vida enseguida. O sea, el juego en sí tendría que ser difícil en el tema de los... de los puzzles, o sea, generarte un puzzle un poco más complicado y que lo más difícil del juego sea cargarte a los guardias. La verdad es gracioso. Es cierto, porque es un juego, el resto del juego no está tan mal. De hecho, la resolución de puzzles, los puzzles son abundantes, sí. Algunos están muy bien pensados. Hay que decir que detrás de todo el tema de puzzles está una figura, un programador como Charles Cecil, que es el creador de los Broken Sword, un hombre con experiencia, y se notan algunos puzzles que son de calidad. Pero los combates, ese desequilibrio entre géneros, yo para mí es lo que hunde al juego, absolutamente. Hay que decir que puedes combatir o también puedes escapar. Tipo sigilo, como Metal Gear Solid. Claro, porque sentido que fuera una cuestión. Eso de ir agachado, al final te ven, te apuntan con la pistola y ala, ya estás muerto. Y la inteligencia artificial, hay que decir que no es nada del otro jueves. No, la verdad es que no. Porque te sigue Sophie, por ejemplo, automáticamente, y tú te escondes detrás de un barril, pero Sophie se queda en el camino y los guardas no la ven. Eso es más... Desde luego. Si tú te has escondido, ya está. Es más grande que el del Priorato de Sion, casi, ¿no? Ahora y luego es que encima sí. Sophie se te mete en medio de las peleas. Es que... Sí. Y además, curioso también, que un historiador, un arqueólogo, experto en criptología, ¿no? En descifrar enigmas, y otra historiadora sean capaces, aguantazos, de acabar con miembros de la policía. Pero es que los arqueólogos... La gendarmerie. La gendarmerie francesa. Pues la gendarmerie deja mucho de desear, ¿eh? Porque... Se parece más bien al de la Pantera Rosa, ¿no? Al inspector Clouseau. Es que no sabéis cómo nos preparan las en la facultad. Las prácticas de arqueología son muy duras. Eso es muy tremendo. Te tiras picando todo el verano. Bueno, hay que decir que también aquí van a pasar hoy muchas cosas y tenemos muchas sorpresas reservadas. Luego tenemos un equipo por aquí encabezado por Verónica, que está consiguiendo intentando grabar las voces del castillo, es decir, las voces que nos escuchan pero que están ahí, lo que comúnmente llamamos psicofonías. Gracias. Hay un micro todavía libre por si quiere participar, ¿eh? Ahí queda libre, ¿eh? En la segunda parte sé que nos va a sorprender con alguna grabación de algún ente, de algún ser, de algún caballero feudal que aún habite por aquí y que quiera también dar su opinión sobre el código de Da Vinci. Eso será luego en la segunda parte. Ese es el número correcto. ¿Estáis ya buscando? ¿Sí? La embajada tiene o algún niño que últimamente aparecía por ahí. Bueno, seguimos con el argumento de... Y este juego, hay que decir que los enigmas son abundantes, pero bueno, que decíamos, los combates llegan. Pero ¿por qué yo no creo que habría en este tipo de juegos los combates habría que retirarlos un poquito? Bien, estamos hablando bien. Bueno, soy yo mismo en psicofonía. Una psicofonía. Psicofonía de yo mismo entre el castillo, increíble. Hoy no duermo. Bueno, pues hay que decir también que los escenarios, por ejemplo, el Museo del Louvre, que es la primera escena que recibe al jugador, están bastante bien recreados. Yo no estoy en el Louvre y la verdad es que dar un paseíto por ahí sin que un guardia te coge y ver los cuadros están muy muy conseguidos. Además los cuadros están hechos con mucho detalle, porque te puedes parar a ver San Juan Bautista, el cuadro, por ejemplo, o el Baco de Da Vinci o la misma Mona Lisa, y están todos colgados en su sitio. Bueno, en su sitio, bueno, esperemos, porque yo no estaba allí, pero... Naturalmente es una versión pues un poco reducida de lo que es el Louvre. Es imposible recrear todo el Louvre. El juego duraría 7 años. Claro, pero es realmente convincente los escenarios. No así. Claro, igual lo que tú decías, que peca por su acción, pero la ambientación sí que sí, está bastante yo creo que a todos los aventureros que un poco perdonen esos combates, esa dosis de acción que no tienen ni ton ni son en el juego, la verdad es que no, pues se van a encontrar con una aventura larga, con un buen argumento. No vamos a descubrir ahora qué argumento ¿Qué se trata argumento es? Porque todo el mundo ya lo conoce. Y también unos puzzles bastante hay que pensar. Sí, algunos bastante difíciles, Javi. Sí, sí, sí. Los dos primeros son criptografía pura y dura. Y te da pistas la propia Sophie, pero luego avanzado en el juego no tienes ninguna pista. No tienes ninguna pista, pero bueno. La primera era fácil porque era, si según el libro, si coges el libro, abres la página y se ve. Hay que decir eso exactamente, que hay unos enigmas que comparten con la obra de Dan Brown y hay otros que no. O sea, el primero que te dice que el cuadro donde está es la Mona Lisa, se ve perfectamente en el libro. Con la luz ultravioleta. Con la luz ultravioleta también. Descifra el mensaje. O sea, que interactúa con la novela, ¿no? Sí, total. La imagen sale perfectamente. Cuando tú pones la Mona Lisa, tú vas en el primer capítulo y se ve ahí el trocito de mayúsculas, solo la Mona Lisa. O sea, que era fácil. Cogiendo el libro se veía. Pero el siguiente era un poco complicadete. Es un poco complicadete ya. Y comentábamos antes la recreación de escenarios. Lo que algo sí flojea en este código Da Vinci son los personajes. Demasiado acartonados, muy caracartón, animaciones un poco rígidas. Sí, yo creo que sí, podían haberse, yo que sé, por lo menos haber hecho algún vídeo entre escenas, es que además, sin exacto, usar el motor gráfico y embellecerlo un poco, porque esto lo merece. Nosotros lo que pasa es que hemos jugado la versión de PC y yo creo que es un juego de PlayStation, sí, adaptado y la conversión a PC siempre pasa se nota que puede ser por ahí, claro. Se nota que los gráficos son para PlayStation 2, no han hecho una conversión. Pero verdaderamente falta mucha expresividad en las caras. Uh-huh. Al principio sale el inspector Fache diciendo, pues ahí, con cara de circunstancias, ¿no? Delante del muerto, delante de Saunier, allí muerto en posición de hombre de Vitruvio, ¿no? De Da Vinci. Con el pentáculo dibujado en sangre y la expresión de él, pues bueno, es como de Estoy aquí como si estuviera en el mercado comprando arenques. Está acostumbrado también el hombre. Sí, ¿no? Es angelico. Pero yo creo que le falta mucha expresividad al propio Robert Langdon. Cuando recibe la llamada que le está diciendo precisamente Sophie que es una trampa, ¿no? Se queda impávido, sí. La cara. Es que totalmente. Tom Hanks ya no tiene muchas expresiones. Claro, pero si hubiera... Tiene esa cara de voz. Pero si hubiera estado basado en la película, pues aún dices, sí, es que Tom Hanks es inexpresivo. Pero es que, hombre, yo Robert Langdon sí que me lo imagino un hombre expresivo y con carisma, ¿no? Por todo lo que ocurre. Así que bueno, por todo lo demás, un juego que en el bastante largo, unas 10 horas más o menos, en el que te traslada pues por escenarios, todos los escenarios del libro, Saint-Sulpice, la capilla preciosa de Roslin, el banco de Zurich, bueno, muchos más, ¿no? De hecho había como, me parece que son 10 escenarios. Sí, son 10 escenarios. La mansión de Normandía de Ian McKellen en la película. Otro hay. Chateau Billet, ese miembro. Tú que eres francés. ¿Pero el Chateau Billet existe? ¿Ves? Yo creo que no existe. Esa es una de las invenciones de Dan Brown en este caso. Aunque el personaje pues representaba pues a un miembro del Priorato de Sion, ¿no? A uno de los miembros actuales que velan por el secreto, ¿no? Velan hasta tal punto de enfrentarse e incluso de matar, como se ve en la película y en el libro, que luego vamos a comentar. Bueno, el juego de The Collective, que podríamos resumirlo así, un juego lleno absolutamente de puzzles, pero no trae nada nuevo. Y lo que decías, Oscar, un juego que se nota que ha sido hecho por encargo. Sí. Y a contratiempo. Contratiempo, bajo dinero y con, vamos, la necesidad de cobrarlo rapidito y poco más. Hay que decir que el doblaje también es inferior, ya no digo al de la película, sino también a lo que se podía esperar, porque, por ejemplo, es curioso que ni Sophie Novo ni el inspector Faché tienen acento francés en el juego. Es verdad. Con lo cual... Pero no sé qué es peor a veces, ¿eh? Porque... ¿No te gusta mucho? Ya, eso es muy cutre. No, por ejemplo, en Gabriel Knight... Sí, ahora vamos a hablar precisamente... Hay algunos que hablan con acento francés y deja bastante que desear. Es que normalmente son españoles que hacen lo de la R como si fuera una G y ya está. Y se limitan a eso y la eso queda en muy cutre. Eso, la verdad es que el doblaje ha sido muy bueno. Lo bueno ha sido que en la película doblada han respetado el hecho de que sea bilingüe. Porque es que si no, no tiene ningún sentido. Es que aunque es sabéis que bilingüe, muchas películas bueno, no lo respetan para nada y hacen eso, la cutrez de inventarse los acentos. Sí. Luego vamos a hablar un poco más profundamente de la película y de la novela, ya entrando en todo lo que esconde la novela de Dan Brown y la clave, ¿no? La auténtica clave de por qué ha vendido lo que ha vendido y por qué ha despertado esta polémica y todo lo que han vuelto hasta juicios, ¿no? Con los autores del Enigma Sagrado, y tal. Aún sigue al final, el juicio, ¿no? No, al final ya perdieron y ganó Dan Brown. Normal. Y luego lo vamos a comentar. Bueno, hay que decir que si el Código Da Vinci, el videojuego, sí que parece un juego un poco de encargo, ¿no? Que a fin de cuentas, viendo lo que hay, las conversiones que hay de películas, no está tan mal, todo hay que decirlo. Bueno, la orquesta que tenemos aquí se ha despertado. Pues, ¿qué tal la banda sonora del juego? De la banda sonora, está llena de cantos gregorianos, muy. Es muy barroca, muy gótica. Y la verdad es que está bastante bien. Uh-huh. Es otro de los puntos fuertes, yo creo, de pero del juego. Es una banda sonora fácil. Sí. O sea, y reiterativa. Reiterativa, muy cansada. No han cogido un buen compositor. No es Hans Zimmer, por ejemplo. Pero bueno, o sea, está bien. No está mal. Lo que estamos escuchando de estamos fondo... poniendo al juego como el culo. No, eso voy a decir, puntuación. No, Javi es muy diplomático. Floja, ¿eh? Javi está haciendo hincapié en que los ambientes están muy bonitos. Que le sabe mal al pobre. Claro, venga, Esther, tú que lo has visto, ¿tú qué opinas del juego? No, es que yo estoy acostumbrada al Maniac Mansion y bueno. Ron Gilbert, madre mía. Y veo eso y me parece tecnología. Son palabras mayores. Además, Maniac Mansion. Un día haremos un especial. Sí, señor. Se lo merece. De esta gran saga de Maniac Mansion, Day of the Tentacle. ¡Wow! Y de todo. Eso eran juegos. Exacto. Eso eran juegos. Bueno, hay que decir, y lo que sí que tenemos que dejar claro es que no vamos a defenestrar tampoco el videojuego porque no está tan mal. Simplemente hay que perdonarle lo que comentamos. Que no es lo que esperábamos, o sea... No es la gran aventura que muchos esperaban y que estuviera a la altura de las ventas y del éxito de la novela. O del libro. Bueno, sí que es quizás... Mismo, ¿no? O del libro. No. Sí que es quizás un poco más... Más tiene que ver con la película, ¿no? Una película, claro, pues mucho más comercial también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que es que hace su función, digamos. No es el merchandising alrededor de la película y tiene que salir todo. Tiene que salir el videojuego y los amantes... para todas las plataformas y las camisetas y... Las entradas gratis al Louvre. Exactamente. Entonces... Porque el libro tampoco es un gran libro, ¿eh? No, hay que decirlo, literariamente deja bastante que desear, desde luego. Pero es muy fácil. Ha sido más un éxito popular, yo creo, lo que ha rodeado lo que es el... Es un libro muy fácil de leer, entonces al ser fácil de leer... De todas formas, de todas formas, yo tampoco me gustaría quitarle méritos a Dan Brown, porque quien lo critique, ¿no? Quien critique lo que ha escrito, pues que lo escriba él y triunfe como él lo ha hecho, ¿no? Claro. No, no tiene que ser tan fácil. Es decir, algún resorte tocó Dan Brown para causar este revuelo y uno de los bestsellers más vendidos, yo no sé si después de la Biblia, pero... Para motivar a tanta gente, la verdad es que sí. En lo editorial, además, es muy curioso porque su situación fue de un libro que del montón que, cierto, que sí, no sí. tenía. De hecho, su editorial fue una editorial muy pequeña aquí en España y gracias a él, pues es ahora de las más fuertes. Y vamos, Planeta creo que la quiere comprar y han sacado una pasta tremenda. Entonces, con el boca a boca, fue su éxito. Eso es es algo memorable. Además es totalmente cierto, ¿no? Y era luego incluso con el nombre de Dan Brown publicaron libros anteriores al Código Da Vinci en el tiempo y luego éxito. Fueron como Ángeles y Demonios, que luego fueron un éxito cuando en su día no se vendieron nada. Un comino. Sí, sí, sí, así fue. Eso es lo que tiene el merchandising, ¿no? Y todo por culpa de este Código Da Vinci, que yo creo que ha tocado resortes ahí vamos. Bastante peliagudos, ¿no? Sobre todo... ¿Qué encierra el libro? Porque ahí está el tema. Antes de pasar a eso, bueno, que sé que eso va a dar lugar a una tertulia muy amplia, yo quiero comentar cosas sobre otro juego que mucho antes que este Código Da Vinci, que el videojuego del Código Da Vinci, ya abordó el tema que Dan Brown insinúa, o que incluso los autores de Enigma Sagrado, que son tres y de nombres nunca me acuerdo, Weigen, Leigh y Lincoln, creo que son, pues ya tocaron. Es un juego que, Javi, has tenido la oportunidad de probar. Sí, hoy rápidamente hemos probado el juego con Esther, que incluso ha jugado. Te lo recomendé para que vieras. Sí, sí, sí. Que un juego del año 99, creo, además. Sí, 99. Desarrollado por Sierra. Gabriel Knight 3. Fue de los últimos de Sierra, ¿no? Casi. Fue de las últimas grandes aventuras gráficas diseñadas y programadas por Sierra, sí. Con Jane Jensen en el guión y además creando una trama que nos traslada también hasta el sur de Francia, hasta Rennes-le-Château. Ese pueblo tan misterioso, tan lleno de enigmas. Intentaremos. Yo no conozco otro sitio en la Tierra. Yo he estado dos veces y tengo que decir que cada vez que he ido me parece más fascinante. Yo creo que es uno de los sitios, de los lugares de la Tierra donde hay más misterios y más enigmas por metro cuadrado. Y la sensación de que allí hay algo latente, ¿no? Eso se nota, ¿no? Quizá últimamente, pues con precisamente el boom del Código Da Vinci y todo este tema, pues el pueblo ha sufrido mucho lo que es el boom del turismo. Uh-huh. Y sí que han causado incluso bastante daño, ¿no? En el documental incluso que vimos sale, sí, ¿no? Aparece que se han llevado incluso la lápida de Marie de Narnaud, que luego hablaremos de toda la historia de Rennes-le-Château. Bueno, Gabriel Knight 3 ya tocaba este tema, el de la dinastía davídica de Jesús, ¿no? Que llega hasta la actualidad, es decir, que Jesús tuvo descendencia. Quizás se encuentre hoy aquí. qué calladito lo tenía el tío, ¿eh? Bueno, hay que decir que Gabriel Knight 3, para su época, salió en el 99, era un juego con un aspecto gráfico muy cuidado, en unos entornos 3D maravillosos. ¿Sí? Y con una historia que mezclaba el Santo Grial, vampiros, el enigma de la tumba de Jesús, que no es poco. Y sí, la verdad sí. Es que es un juego que yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo, a todos los buenos amantes de las aventuras gráficas, porque este Gabriel Knight 3, Testamento del Diablo, creo que lo titularon aquí, ya aborda este tema de, pues, de la novela de Dan Brown mucho antes en el tiempo, y descubre, en su día ya fue polémico por muchas cosas. El único problema es que hay que saber inglés, porque el juego no está subtitulado, ¿eh? Y bueno, pero bueno, se aprende. Sí, no, es un inglés muy básico. Hay un chico en, ¿no?, métodos de idiomas en una tienda llamada Fnac. ¿Fnac? Es sí, pues, muy majo. Sí, sí. Sí, os recomendaré algún otro diccionario. Sí. Bueno, pues este Gabriel Knight 3 yo lo recomiendo. También sí, toda sí. La saga de Gabriel Knight es muy buena, buenísima, siempre tocando los temas esotéricos y del misterio, como también la magia vudú en entregas anteriores. Y este Gabriel Knight 3 que aborda precisamente este tema, el tema de la dinastía secreta del davídica, de los merovingios, de toda la estirpe sagrada, ¿no?, que posiblemente, a lo mejor, haya llegado hasta nuestros días. Esto lo vamos a comentar después de una pausa. Vamos a hablar ya en profundidad de todo el enigma histórico que esconde este gran libro, para mí gran libro, de Dan Brown, no literariamente, pero sí por muchas otras cosas. Lo hablaremos ahora. Javi, te veo asustado. Es que se está yendo la luz, macho. Dentro de nada estoy viendo por ahí cómo empiezan a salir las estrellas y esto acojona mucho. O sea, encima el cabrón de Dani ha apagado las luces. O sea. Bueno, pues volvemos ahora mismo, ya metiéndonos en lo que es la historia ya propiamente, en lo que esconde este Código Da Vinci de Dan Brown. Hasta ahora mismo. Diario personal de Sigfrido. Julio, año del Señor 2006. No sé cómo he llegado a parar ante este siniestro castillo. En su invitación, el señor posadero me indicaba la forma de llegar al castillo donde se iba a grabar el próximo programa de la posada, pero creo que el tren ha debido cambiar su destino por algún extraño motivo, pues la región a la que he llegado tras un largo y agotador viaje parece sacada de un auténtico relato de terror, y ante mí se alza ahora imponente un castillo que podría ser el del mismísimo Conde Drácula. Estoy contrariado. Cuando me disponía, sin más, a partir de regreso ante la frustración de haber alcanzado un destino equivocado, algo que no puedo describir con palabras, me ha retenido ante las imponentes puertas del enigmático castillo, empujándome a entrar en sus dominios como si unas voces lejanas y hechizantes resonaran en mi cabeza, llamándome una y otra vez. Quizá el viaje de regreso pueda esperar unas horas. Paseando por los amplios pasillos de la planta baja, la angustia y la amenaza de un peligro invisible atenazan mis piernas, y mi razón clama por dar media vuelta y alejarme inmediatamente de aquel lugar. Pero las misteriosas y fascinantes voces siguen torturándome con su constante e incesante llamada, que parece no tener fin, siendo cada vez más claras las palabras cuanto más me adentro en el castillo. A pesar de no entender lo que significan muchas de ellas, puedo distinguir ya claramente algunas. Al llegar a una extraña sala repleta de antiguos relojes, un nombre resuena en mi cabeza ya de manera clara y diáfana: María Renard. Tras recorrer innumerables estancias, me detengo por unos instantes a contemplar un sobrecogedor retrato que hace palidecer a cualquier otro de los que había encontrado hasta ahora. Es un majestuoso noble de rostro vampírico, o quizás sería mejor decir medio vampírico, pues adivino en sus ojos un pequeño rastro de lo que podría llamarse humanidad. En mi cabeza, Un atronador nombre parece que vaya a hacerla estallar. Alucard. Más fascinado en mi recorrido por el castillo, llego a los aposentos del piso superior y asciendo hasta la torre principal, momento en el que precisamente otro nombre comienza a retumbar en mi cabeza. Quizá fuera el señor de aquella fortaleza, quién sabe, o quizá tan solo creyera serlo. En mi mente, ecos místicos resuenan con fuerza mientras un nombre familiar se va formando con creciente claridad. Richard Belmont. Más intrigado en descubrir los secretos que sin duda debe albergar tan siniestro castillo, decido adentrarme finalmente en las mismas entrañas de la fortaleza, al descubrir un camino secreto a través de inquietantes cavernas que parece conducir a algún lugar habitado por el mismísimo Señor del Mal. Pero la oscuridad más absoluta comienza a envolverlo todo y me es imposible continuar adentrándome más allá. Algo apesumbrado, aunque debo reconocer que bastante aliviado, al abandonar las estancias más oscuras del lugar, decido volver sobre mis pasos hasta la entrada, con una sensación de desasosiego que me invade cada vez que me intento imaginar qué podría haber encontrado en las entrañas del castillo. Las 10 en el reloj. Eso me recuerda que debo apresurarme en volver a la estación para no perder el último tren que ha de llevarme de regreso a Green Falls. Quizá algunos misterios sea mejor que duerman en paz, esperando el momento oportuno en que aquellos que están predestinados a enfrentarse a ellos los desvelen para siempre cuando llegue el momento oportuno. Mientras me alejo de aquella inquietante región que parece aún sumida en un pasado tenebroso, reviso las notas de la banda sonora del juego que pensaba comentar en el programa al que me dirigía de no haberme surgido este contratiempo. Castlevania Symphony of the Night, del año 1997 para PlayStation y Sega Saturn, obra de la compositora Michiru Yamane. Una exquisita partitura que combina temas de marcada influencia clásica, muy cercana a la música del barroco, junto con otros mucho más modernos de los más variados estilos, desde el pop al jazz, pasando incluso por el rock duro, pero formando a pesar de tanta diversidad, y eso es lo importante, un conjunto homogéneo y sobre todo coherente. Una banda sonora, así pues, tan rica en matices y detalles como el propio juego, que invita a adentrarnos, investigar y descubrir algo nuevo cada vez. Nos vemos en la próxima Ocarina Mágica. Yo, por mi parte, intentaré conciliar el sueño en este viejo tren que ha de llevarme de regreso a casa, y trataré de olvidarme de aquellas voces que aún parecen resonar en mi cabeza. Oh, pues ya estamos aquí de regreso, de nuevo. Sí, bueno, ha sido un descanso en plan para ir a mear y poco más, porque... poquito. La gente se habrá quedado. Sé que Javi no se atrevía a ir por el pasillo oscuro, sí, al lavabo. Estaba... tenía miedo, le he dicho a este... Pasillo largo y oscuro. Largo y oscuro, y además de verdad. Porque es uno de los pasillos más largos que hay en cualquier... que existen en cualquier castillo. Yo le he dicho a este que me acompañase, no ha querido. Que ya yo eres creo mayor que he escuchado los anteriores programas y dice, este da miedo. No, ya eres mayor. Hombre, un poco de miedo sí, Javi. Un poco de miedo, sí. Bueno, hemos regresado ya, estamos... desde... esperemos que si frío se lo haya portado hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Luego la volveremos a reescuchar otra vez. Bueno, pues yo creo que hemos entrado en el tema ya más, pues, peliagudo. Uy, uy, uy. ¿Qué ha aquí sido? Algo ha pasado. Ya empezamos. Espera, me voy, adiós, ¿eh? No, aquí no se va nadie. Aquí no se va nadie, además, porque la puerta está sellada. Sí, bueno, hay que llamar a la guardia de seguridad, hombre. Que es una pedazo rubia que he visto yo antes ahí, que no, ¿eh? Joder, Javi. Y, Javi, no ha sido un efecto tuyo, ¿eh? No. Bueno, vamos a ver si nos dejan los espíritus ancestrales del castillo continuar. Porque vamos a adentrarnos ya en, yo creo, en el tema clave del día de hoy. Hemos hablado un poco del videojuego, que en definitiva, pues el punto fuerte del videojuego no es ni más ni menos que el argumento. El argumento y esos puzzles de los que hemos hablado. Bueno, Óscar. Sí. Los historiadores, quiero que hoy en este programa se mojen, quiero que se pronuncien, quiero que hablen, quiero que cuenten a los oyentes, si lo de Dan Brown, la novela de Dan Brown, tiene algo de cierto en lo que cuenta. ¿Existe el Priorato de Sion? ¿Existe todo lo que Dan Brown nos cuenta? Pues según quien lo vea y quien lo mire. Hombre, los lugares sí que están ahí, ¿eh? Los lugares existen, ¿no? Y bueno, a ver, los lugares existen y es un poco como lo de la historia de la Biblia siempre, que se ha intentado pues tomar como fuente única y totalmente verídica la Biblia, y todo eso ya se ha refutado con la arqueología moderna y la historia moderna, o sea, y la historia moderna no, y la historiografía moderna. Que bueno, no podemos tomar totalmente como cierto esto, pero también es cierto que la Iglesia como jerarquía y como institución pues siempre ha intentado silenciar todas esas sectas que en su momento no se legalizaron como oficiales. Además, ¿no? Recientemente, ¿no? El National Geographic y el descubrimiento de el Evangelio de Judas, que desde siempre se había sospechado de su existencia, pero que es ahora cuando se ha encontrado, pues parece venir a... O sea, me parece totalmente lícito, igual sí, que cualquier otra teoría. Todos los que han sido considerados apócrifos, uh-huh. Que no son pocos, donde muchos se pone incluso en cuestión pues la idea de Jesús de forjar una iglesia en su nombre, ¿no? Sí, porque siempre... Bueno, luego está la película también, porque hablando de películas sobre todos estos temas polémicos sobre la iglesia, también está la película de Stigmata, que también es una cosa un poco extraña porque tuvo bastante renombre en su momento con Gabriel Byrne, sí, no sé si os acordáis. Arquette, sí, pero no... Y que luego después no ha salido ni en DVD después. Sí, sí, yo al menos, bueno, pero no la encuentras ya ahora mismo. O sea, lo yo que, he ido a buscarla no a la FNAC y tal y digamos, sería el marketing posterior de la película. O claro, sea, como claro. si de pronto... Un poco de silencio, ¿no? Alguien con una hacha negra ya ha hecho plus y ha tomado sí, se la ha estigmatizado ¿no? como o sea, su propio nombre indicaba. Digamos que ¿no? a lo mejor dice verdades y las personas... Sí, hablaba de eso, del Evangelio ese apócrifo, supuestamente apócrifo, que decía que Jesús había dicho textualmente que mi iglesia no la encontraréis en ninguna casa ni en ningún lugar. Piedra, ¿no? Levanta una piedra y me encontrarás. Esa frase es demoledora, ¿eh? Levanta una piedra, y me encontrarás. Es decir, Jesús no necesita ninguna jerarquía entre el creyente para contactar. Que para es un poco unirse, lo que aclamaban los gnósticos. Exacto. La secta de los gnósticos que fue perseguida después de que se institucionalizara el catolicismo. Hay que decir que llegó, exacto, y luego un buen día llegó Ireneo, ese emperador, sí. Y como si estuviera haciendo una receta de cocina, dijo esto sí, este no, este sí y este no. Sí, y el potaje poco. Que quedó son los nuevos evangelios, ¿no? Claro, porque es así como la iglesia ha podido, la iglesia católica, se entiende, ha podido vivir hasta nuestro momento con todos esos fieles, ¿no? Porque se ha ido adaptando y la han ido adaptando porque les venía bien en su provecho todos los jerarcas de la historia, tanto emperadores como reyes, como presidentes del gobierno incluso. Hombre, como institución, digamos que es una institución muy potente, ¿no? Es la, la institución más eficaz más del eficaz mundo. Del mundo, o sea, tiene de todo. O sea, siempre ha tenido de todo y seguirá teniendo de todo. Y con el poder que ha tenido, ahora quizás menos, pero en la época más atrás, yo que no soy historiador, no quiero decir fechas, quizás daba miedo y callaba todo lo que le daba la real gana. De hecho, y corregidme si me equivoco, el catolicismo, la religión pues cristiana en los inicios, o sea, se nos ha vendido como una doctrina muy única, ¿no? Una doctrina muy unificada, pero realmente fue todo lo contrario, fue toda una serie de tribus con entre los cuales pues estaban los gnósticos y tal, que con unas verdaderamente con unos márgenes de creencias muy amplios, incluso algunos tenían influencias totalmente orientales, budistas, con lo cual verdaderamente yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que el catolicismo un poco impuso la unificación, pero un poco por el miedo, sí. ¿No? No, y lo hizo además pues a trancas y barrancas, o sea, no lo hizo de una manera ni clara, es como, bueno, como cuando la colonización, para entendernos, o sea, se delimitaba en un mapa los márgenes de los países, y así era, desde los países impotentes se trazaba una línea y tú a ti Francia le tocaba este, al otro le tocaba el otro, pues es lo que pasa con la Iglesia. Nosotros decimos que esta es la que mejor nos sirve para lo que queremos, para que dejen de haber estos conflictos, pero no con estos, sino con estos que tienen más dinero o con estos que tienen más influencias, y es así como se ha ido pues adaptando la doctrina. Desde luego la Iglesia Católica triunfó sobre la arriana, por ejemplo, que fue un momento en el que a lo mejor podríamos haber sido todos los que tenemos unos países católicos, digamos, de un gran porcentaje de católicos, podríamos haber sido de una iglesia arriana por aquello de las invasiones bárbaras. En aquel momento arriano pues caló los mucho eran exactamente arrianos. en casi todos los visigodos, los godos, vamos, casi todas las tribus abrazaron el arrianismo, desplazaron en Roma al catolicismo, pero hubo un momento de debilidad de algún emperador, algún rey de estos pueblos que decidió pasarse al catolicismo, y con él todos acabamos siendo católicos. Y como fueron los que dominaron, pues por un conflicto fáctico totalmente pues territorial, de estatus, etcétera, pues pasamos de una doctrina a la otra. Pero de hecho, claro, esa situación uno acaba preguntándose entonces en qué pilares se basa esta doctrina, esta filosofía, más bien avenida hacia lo político y económico que hacia lo espiritual y la salvación del alma, ¿no? ¿En qué creer? Pero ahí entra el concepto de fe ya, yo creo. Porque es que, además, han ido desvirtuando el mensaje de Cristo. Totalmente, ¿no? El Vaticano, tú hablabas de la autoridad que ostenta, y es lo que pasa, que se preocupa más de la autoridad que ostenta que del planeta y del rebaño que lo habita, ¿sabes? Y del auténtico mensaje de Cristo. Y se ha ido desvirtuando. Porque, bueno, en la figura también de Jesús, yo creo que es la clave en la obra de Dan Brown. Es la clave, bueno, más que de Jesús, de María Magdalena, ¿no? Sí. Es la figura clave que subyace durante toda la novela. Es decir, el lado femenino de todas las cosas, la importancia de lo femenino. Sí, la importancia que la Iglesia de hoy niega. En su ocultación también, porque la importancia de lo femenino ha sido constante durante toda la historia, pero esta es una prueba más, si es real esto, y a mí me parece que puede ser totalmente igual de lícito que no, el que María Magdalena fuera su compañera o no lo fuera, ¿no? Pero el hecho de que una mujer fuera la que tuviera que dominar en ese momento, bueno, liderar, mejor dicho, la doctrina de Jesús, pues me parece, pues eso, lo que decía, muy totalmente lícito para el momento, el hecho de que se le desplazara por el hecho de ser mujer. Y eso ha pasado durante, bueno, es algo que todos sabemos, ¿no? Claro, solo hay que ver, pues en las jerarquías eclesiásticas católicas, el papel de la mujer. Nulo, totalmente. O nulo, o en clausura en monasterio. Claro, es que podemos estar ahí, pero no podemos estar arriba. Claro. Si hasta un seglar, si es hombre, puede llegar muy alto, como ha sido el portavoz del Papa todos estos años, un español del Opus Dei, que ha sido seglar, que nunca ha tenido ninguna relación con los señores sacerdotes que... La parroquia. Exactamente, que al ser pues miembro del ¿cómo lo llaman ellos? No lo recuerdo ahora, pero la gente del Opus pues tiene unos títulos. Pues siendo seglar podía llegar una mujer, encima ni siquiera ser monja, llegar a una titularidad así de un Estado Vaticano, vamos, absolutamente impensable. Bueno, es que ni siquiera puedo oficiar misa, o sea, partiendo de eso. Bueno, claro. Bueno, pues esta es un poco la clave, es decir, una presunta relación de Jesús con María Magdalena, con la tan maltratada en la Biblia por los escritores, incluso pues se creyó durante una buena época que era una prostituta. Bueno, o sea, no es no un papa no nos dijo, no la cambió diciéndola que era puta. Sí, luego puta. Ya dijo en el 590, sí, 592, pero es que ya... luego ya dijeron que es que habían varias Marías Magdalenas y que cada una era diferente y que la que estaba más cerca de Jesús o su primer apóstol, ¿no? Incluso no era prostituta, sino que era de Magdala, que era una ciudad de, además de gente de familias bastante adineradas. Con lo cual, esa es la historia, ahí empieza la historia. Hombre. Es decir, Jesús y María Magdalena tienen algo más que una relación espiritual, digámoslo así, y tienen una descendencia que a modo de secreto ha sido poderosamente guardado por una sociedad secreta cuya existencia tampoco está del todo demostrada, pero tampoco está del todo desmentida, que es el Priorato de Sion. Y el brazo armado de ese Priorato de Sion sería los Caballeros Templarios, ¿no? Lo que custodiaban era el Santo Grial, pero ese Santo Grial no material, no es esa material. Copa no es la copa de Indiana Jones, ¿no? El Santo Grial como de un carpintero. Exacto, ¿no? Sino la sangre real, es decir, la sangre de la descendencia, ¿no? María Magdalena como depositaria de la sangre divina. En una dinastía, si María Magdalena y Jesús tuvieron descendencia, que hubiera llegado tal vez a las costas francesas y que allí se hubiera inmiscuido en la realeza de por aquel entonces, dando con la dinastía merovingia. A mí dos cosas hay ahí. Yo que quiero preguntar, me después chirría. De este. No, claro, sí, después sí. De este. Yo creo que he resumido un poco el gran argumento, ¿no? Ahora yo os pregunto, ¿qué es lo que de ahí no. ¿Qué es lo que no cuadra de todo eso? Vamos a ver, en la película, además, un hecho de la película que me gusta bastante es cómo meten realidad y pasado en una misma escena, que eso me ha parecido muy bonito, no sé, comercialmente también hablando, el hecho de que vayan por las calles y, por ejemplo, con lo del entierro de Isaac Newton, que aparezca eso mientras van caminando el entierro. Sí, los flashbacks están bastante logrados. Es un efecto cinematográfico muy bueno. Sí, sí, a mí me ha gustado bastante. Bueno, pues jugando con ese hecho, cuando narran cómo María Magdalena pasa de Jerusalén a Francia, o sea, estamos en el año 33 o más, alrededor del 33 después de Cristo. El hecho de que pasara de Jerusalén a Francia en muy poco tiempo, ¿no? O sea, que porque realmente dicen que ya pare cuando está en Francia. Pues en 9 meses, no sé. Lo veo un poco rebuscado el hecho de cómo pasa de allí a otro lado, además ocultándose de todo un imperio romano. Bueno, y en aquella época el nuevo transporte, exactamente. Sí, si habéis leído El Médico, por ejemplo, de Noah Gordon. Es decir, ¿tú crees que es muy poco probable que María Magdalena llegara y su hijo llegaran en su barco? Hijo en la barriga todavía. Exacto, en barco. Dicen que acompañada con algún apóstol, algunos han dicho incluso que podía haber sido Juan. Pero bueno, se dicen tantas cosas. ¿Creéis que eso puede ser cierto? ¿Puede ser que llegara esa barca a las costas francesas desde Jerusalén? Hombre, cierto. O sea, se realizaban esos viajes, hombre, de Oscar. Una navegación de cabotaje puede llegar, pero claro, date cuenta, la distancia no es en línea recta. Y bueno, y con un niño en la barriga. En algunos pueblos costeros de Francia existen algunas religiones, muy curiosamente, que defienden que eso ocurrió. Es decir, adoran a la Virgen que llegó del mar. Sí, pero lo que a mí me chirría es el hecho de que para en Francia. O sea, puede ser ¿Por qué en Francia? Primero, ¿no podría ser un poco por... porque Francia, por el pensamiento, por las corrientes de pensamiento, sí, y sociales, era uno de los países más... más modernos en ese sentido para la época, y que creyeran que quizá allí entre la dinastía merovingia y un país en pleno pues desarrollo cultural encontraran pues una aceptación más grande hacia lo que defendían, que era algo pues verdaderamente tremendo para era más un desarrollo iglesia, militar, ¿no? Y un desarrollo fáctico, que el hecho de un desarrollo tampoco tenemos que, porque a lo mejor nos podemos estar equivocando y pensando un poco en la Edad Media y tal como estaba Francia, pero en esa época tampoco, sabes, era un lugar, yo creo, de emergencia cultural. Más bien es que yo creo que era un momento en el que, como todas estas sectas y todos estos conflictos religiosos y étnicos estaban en efervescencia, pues era pues un lugar que acogió muy bien a ese credo, ¿no? Pero bueno, lo bueno que recordemos que además está luego todo el tema de los cátaros. Claro, no, es un lugar, es un caldo de cultivo perfecto, sí. ¿No? Los cátaros que ya pues bueno. Pero yo lanzo una pregunta, no sé, ¿puede que esto obedeciera a un plan? A un plan divino, bien trazado. Pues claro, es que hablamos de que es que va a tiro hecho. Bueno, fíjate, y es algo de lo que podíamos empezar a comentar ya, aunque sería pasar ya a un lugar, a un enclave concreto de la trama, que sería el pueblo de Rennes-le-Château. Bueno, yo quiero dejarlo para el final. Que tiene ganas. Eso lo dejamos para el final. Yo quiero dejarlo para el final, porque verdaderamente muchas de las preguntas que estamos planteando, Rennes-le-Château tiene ahí una llave maestra para responder. Sí. Javi. Bueno, yo tengo otras preguntas, ¿no? O sea, vamos. Ya Javi ha traído aquí. Tengo aquí preguntas importantes. De ingeniería. Tengo preguntas importantes. Hasta hay ecuaciones. ¿Cuándo fue? Apuntado cómo construir el Grial. ¿Cómo seguro? Construir el Grial, sí. Pone Terriblis Est. Lo pusiste. Sí, vamos a ver. Una de las preguntas mías es: ¿el hijo o hija que tenía María Magdalena en su vientre fue concebido en el momento en que Cristo. ¿Perdió el zapato? No. ¿Resucitó? Porque fue en el momento en que se quedaron a solas los dos en un sitio romántico, en una cueva, tal y cual. Porque si no llegaba allí. Es una segunda oportunidad, nena. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. A ver, muchos. Yo tengo que decir sí, que. Porque es que si no, no llega, Fran. Por lo que he leído, tampoco está tan claro que llegara con el niño en la barriga. Por eso. También hay que decirlo. No, lo que sí no cuestiona la novela es que Cristo muere en la cruz, ¿no? No, porque claro, hay otras teorías que apuntan en que no murió. Exacto. En ningún momento al menos Dan Brown lanza esa hipótesis. Bueno, la verdad siquiera. Es que no se mete tampoco, ¿eh? Porque no él habla solo de la resurrección y ya está, y se queda y ahí está, como, bueno, y luego ya sabéis lo él, que pasó. Ese tema creo que lo deja de lado y abierto. Él se va más a María Magdalena. En sí. Plan de... Hombre, hay múltiples interrogantes, claro, ¿no? Como decíamos, lo del tema de la descendencia, lo de la dualidad entre Dios y hombre. Pero hay una pregunta. ¿Tanto miedo tiene la Iglesia a darle una importancia a María Magdalena ahora mismo? O sea, si eso existiese... Pero más que nada porque sería una crisis de fe. O sea, tú entiendes que estos pilares llevan ya 2000 años cimentados y la gente, bueno, la gente católica ya cree en toda la historia firmemente. O sea, la historia de la Biblia es lo que nos han hecho creer, yo creo. Incluso los que no se consideran católicos, has estado viviendo una cultura y unas tradiciones de tu pueblo, de tu tal, cimentadas en esas creencias de vírgenes, santos y Cristo. Y pero además, ¿qué sería bajar eso? A Cristo a lo terrenal. Exactamente. Si bajas a Cristo a un ser mortal que tiene descendencia, que copuló, que... Le daríamos una alegría a los curas, podrían copular. A los que le daríamos una alegría serían los del Opus. Pero bueno, como no quiere entrar en el tema aquí el compañero Javi... Pero yo vuelvo a recordar lo de antes. Yo creo que el problema no es ese. Hay que quedarse con el discurso de Cristo. Yo creo que todo esto son... Sí. Yo diría anécdotas. Yo creo que quedarse con el mensaje. Exacto, yo creo que el mensaje de Cristo no entra en conflicto con tener una descendencia. No, exactamente. Claro que no. Él preconiza lo que entra en conflicto una... es lo que quieren los demás que nos creamos. Porque de hecho, visto así, uno de los pilares de la religión católica es la familia. Es decir, que Jesús formara una familia, una descendencia. Yo supongo que al buen hombre de Jesús de Nazaret no le hubiera parecido nada aberrante. ¿Pero qué significa formar una familia en una época en la que la dinastía es la que prima sobre el claro. resto de los mortales? Ahí está el tema. Claro. Es decir, como tú dices, viene de la estirpe de David, viene de una estirpe de reyes y vamos, Salomón, se supone que David... está, claro, que está, ha llegado a este mundo para... para eso, para sí, reinar. Pero entró a reinar entre un burro, todos. En Jerusalén. Esa es una. Eso él ha renegado de siempre esa, es el eterno debate, ¿no? ¿Jesús humano o Jesús divino o sobrehumano? Pero ¿quién quiere, ¿no? Yo diría humano, pero divino en el época... pensamiento. Es decir, él ya, pero predicó una revolución espiritual, lo que tú apuntabas antes, Oscar. Es una revolución espiritual. No fue una revolución política. Y como... es una revolución política, porque claro, está bajo el yugo del Imperio Romano, su reino, el reino de Israel. Y en la iglesia eso, adopta la jerarquía, no, la jerarquía del Imperio Romano. Eso en la última porque... tentación de Cristo se ve, que también es un profeta, pero también tiene eso, tintes políticos, ¿no? Porque claro que sí. En la vida de Brian también. En la vida de Brian también. Cierto, gran película. Gran película cuando dicen, sigamos a la calabaza, ¿no? Gran película. Yo lo que planteo es lo siguiente. Tenemos la figura de Jesús, dejémosla ahí, que es una figura para llenar 10 programas y nunca acabarías, porque es una figura muy conocida y a la vez profundamente desconocida para todo el mundo. Pero la novela da por hecho. Da por hecho que Jesús... Wow, ¡qué miedo que da! Hostia, se ha escuchado ahí el eco con música, sí, tío. Sí. Da por hecho la novela que Jesús tuvo descendencia. Bueno, lo aceptamos. Uh-huh. Luego entran otras claves que hasta ahora no hemos hablado. Aceptamos que María Magdalena llegó con ese ser en el vientre. ¿O no? Como receptáculo de la sangre divina. Ese santo grial. Ese santo grial llegó a las costas francesas. Pero luego entran varias incógnitas, varias preguntas, muchos más misterios. Y el primero de ellos es esa sociedad secreta que protege a esa dinastía, o el secreto de la descendencia de Jesús, que es el Priorato de Sion. El Priorato de Sion, clave en el argumento de la novela, de la película y del juego. El Priorato de Sion, esa sociedad formada, y ahí está, por lo grandes... yo creo, el gran engranaje sobre el que se desarrolla toda la trama, por grandes intelectuales, no por cualquier persona. Si hubiera sido por cualquier persona, hubiera quedado como una secta de tres al cuarto y una como y nueva un conjunto exacto, un conjunto de locos. Pero es que ahí estaban personajes de la talla de Isaac Newton, de Leonardo da Vinci, Botticelli. Es decir, Víctor Hugo. Uh-huh. Es decir, algo pasa. Sí, pero a toda esta gente como siempre se la había vinculado con la masonería. Uh-huh. Y ahora lo que se ha hecho ha sido poner nombre a ese tipo de secta, ¿no? O a ese tipo de, bueno, secta, a ese, sí, es que no sé cómo definirlo, pero bueno, son masones al fin y al cabo, ¿no? Tienen un club secreto y tienen un club secreto, masones, rosacruces, el gremio de los canteros. Uh-huh. Esta gente que defiende la auténtica, la dinastía de Jesucristo. Davídica. Uh-huh. Y también la importancia también de la figura de la mujer. Lógicamente, uh-huh, una cosa lleva a la otra. Entonces, bueno, el Priorato de Sion, pruebas históricas de que existiera. Que yo sepa, solamente unos documentos. Los documentos Priure, que creo que se llaman así. Les sí. Dossier Priure, algo así. Que se... Yo sé eso, creo. Que es, exacto, que sorprendentemente se dejaron. No hace mucho, hace 30 años, creo. 1956. Exacto, 1956. Aparecieron en una biblioteca, creo, Javi. La de Saint Julien, creo. De Saint Julien. Aparecieron misteriosamente unos dossiers que hablaban con datos y señales de esta sociedad, del Priorato de Sion. ¿Qué creéis? Exacto, puede ser una falsificación, como en el documental. Hombre, en el documental de dejar claro que de Da Vinci Project dice, ¿no? Deja claro que en un principio puede ser una falsificación, pero yo en mi punto de opinión ya no sé lo que puede ser, no soy un especialista en el tema. Quizás el Priorato de Sion es una forma para unir a estos grandes pensadores. O sea, son pensadores incluso de diferentes épocas que la gente ha tratado de unirlos. Sí, se han ido dejando el testigo de gran maestre. De gran maestre, tal y igual. Porque dices, bueno, porque aquí tengo un pensador, luego tengo otro pensador que me sigue, pues vamos a unirlos. ¿Y cómo los unimos? Pues con el Priorato de Sion. Entonces puede ser verdad o no puede ser mentira. Creo que el último era Plantard, el que llegaba hasta la actualidad. ¿Y el de ahora qué es? ¿Stephen Hawking? No, Plantard. Creo que está... Plantard está... Como no se puede... Plantard está vivo y al parecer, bueno, es un personaje bastante... Bastante... ¿Qué ha pasado? Este, no, me lo he perdido. Se ha ido. La pobre está teniendo un pequeño... No ha aguantado la presión. no aguanta la presión. Esto, no, es que esto es, y se arrepiente de sus palabras esto, hacia Stephen Hawking. Sí. Esto impresiona, ¿eh? Esto impresiona. Es un tema impresionante. Bueno, el priorato de Sion. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sabemos. Hostia, qué silencio, ¿eh? Bueno, esperemos que sea verdad, la verdad. Sí, es que eso es lo que, o sea, bueno, lo que tenemos todos dentro, ¿no? Que intentamos un poco, venga. Pero dadme un argumento ya que no pueda refutar, porque a mí me gustaría, es como lo del Evangelio de Judas. Que fuese verdad. A mí me hizo ilusión, o sea, cuando salió el Evangelio de Judas, pero no hay ilusión por yo decir. Siempre he pensado, qué poca faena tienen los arqueólogos, qué deben hacer. Y luego cuando sale un reportaje así, que están todos en el paro, que descubre un Evangelio, digo, ¿qué harán? Digo, ¿se pegarán los unos por los otros? Hombre, para trabajar, ¿no? ¿O qué? Yo no sé. Lo hay una de las cosas en teoría, sobre todo la Iglesia, que se cierra mucho a dejar estudiar todos ese tipo de documentos, ¿no? Vosotros como arqueólogos e historiadores lo sabréis más, ¿no? Que la Iglesia cierra mucho a que se estudie, por ejemplo, la Sábana Sagrada. No, es que no solo la Iglesia, es que cualquier institución que tenga, pues como el Ejército, por ejemplo, todavía no se pueden acceder a documentos que ya son históricos de la Guerra Civil y cosas así, o sea. Y no han sido aún desclasificados. O sea, que muchos, vete ya muchos, por ejemplo, OVNI. También. Es verdad, es verdad. Pero bueno, nos estamos yendo ya venga, a otro tema. Bueno, no, que cualquier institución que tenga unos intereses actuales, pues no va a dejar que cualquiera tenga algún estudio sobre esto. Quizá personal propio de la institución que sea, pues sí que ya haya hecho sus estudios, sus tesis y sus, no sé, sus conclusiones, que no saldrán a la luz hasta dentro de 200 años. ¿Quién sabe? Dani, dinos que vamos a revelar algo. Hoy, ¿no? Vamos a revelar algo, sí, sí, totalmente. No nos podemos quedar así. O sea, que el listón... Aún es pronto, para la gran revelación, que bueno, tendrá lugar. No, no os preocupéis, que tendrá lugar una gran ¿Eres revelación. ¿Eres tú el santo grial? No, eso soy yo. Es Ofinego, que eso también, madre mía. Yo ya, no sé si estáis de acuerdo, es una de las grandes... Gran escena la película cuando quiere... Del beso casto, es una de... Yo creo de las escenas que sobran. Sinceramente. Sobra porque todo el mundo está esperando el morreo. Y para que le dé ese beso en la frente, hijo mío, pues os quedáis cada uno en su parte y diciendo, Chey, ya nos vemos. Chey, adiós. Cuando vengas yo a adorarme. Yo aún voy más allá. Yo creo que no hacía falta. No, no hacía porque falta a Tom que, Hanks no le pega, que, hijo mío. Que Sophie. No hacía falta que Sophie fuera la última descendiente. No, eso no hacía falta. De la dinastía davídica. Yo creo que es un poco ya, rizar Javi, el rizo y... Javi y yo fuimos al cine juntos y a los 10 minutos te dije, bueno, ¿cuándo van a decir ya que Sophie es la del legado? Porque así ya espero que esta no sea la incógnita del final, que sea el... El final para mí es una de las... A mí todo el mundo dice, pues el final no me ha gustado. Pues a mí no, me ha gustado. No, pues a mí lo que me gustó del final no es el hecho de que sea ella la descendiente, sino cuando él va al final... Ahí está, a ese pirámide, final, ese final me eso refiero me parece yo. Genial. Eso a mí me gustó. Ese final está muy chulo. Y además hay que decir que esa pirámide existe. Sí, sí, que existe. Existe, sí, sí. Y que además, hemos de decir, si mucha gente quizá no lo sabe, que en esa pirámide invertida que existe en el Louvre, debajo de esa pirámide invertida, puede que sí exista una cámara que fue además ordenada a construir, según parece, por François Mitterrand. Bueno, pero tenía eso cariño. Ya me da un poco de cosa ya. No, pero Mitterrand tiene cara así de... Mitterrand se asoció con el mundo del ocultismo y sobre todo del mundo de la astrología, ¿eh? O sea que, presumiblemente, puede ser que el cadáver de María Magdalena, si es que no ha resucitado también, claro, está debajo de esa pirámide invertida. No es de... No debajo sabemos. De una pirámide invertida. Debajo de la pirámide invertida. Ha quedado muy bien eso. No, a ver, debajo de la pirámide invertida hay otra pirámide. ¿Hay otra pirámide? Y debajo de la pirámide que está... Que está bien. Que está bien. Javi, como soy ingeniero, lo sabe explicar. Yo no. Yo no soy ingeniero, pero es así. Debajo sí. de... Pero bueno, si quieres nos vamos ya más para arriba y decimos las pirámides no era donde llegaban los ovnis. En Stargate. Bueno, yo creo que hemos llegado a Priorato de Sion y hemos pasado de puntillas por un personaje clave. Sí, yo creo que tenemos que regresar. Vamos a hablar un poco de Leonardo da Vinci, ¿no? Claro. O sea, digamos el mayor pensador, artista y mentor decían de todos un hombre, los tiempos. Decían un hombre... Del futuro. Un hombre del futuro. Que había... Aún... Pues que vivía en... en un pasado que no le correspondía. Era un hombre con... Un hombre adelantado para su tiempo. Y sí. por eso y el acelerador de neutrones también. Bueno, hay que decir que a lo largo del videojuego, esto viene aquí perfecto, los jugadores más avezados pueden ir encontrando objetos repartidos por todo el juego, que son objetos que luego desbloquean. Yo encontré el cositas extras y son artilugios de Leonardo da Vinci. Yo encontré el helicóptero y el Saturno. Sí, ese es verdad. Así que bueno, otro detalle a ese... ¿Inventó Saturno? Digamos que una de sus cosas es el creo que es la Vía Láctea esa que va dando vueltecitas, ¿no? Es el anillo de Saturno. El anillo. Sí, el cinturón de asteroides, sí, de Saturno. Bueno, una de las muchas cosas que se le atribuyen. Pero sí, es que Leonardo... máquinas volantes también, sí, helicópteros. Exacto. El inventor del helicóptero. Proyectó la bici, ¿no? ¿O qué? La bici. Paracaídas. Yo lo comparo un poco, bueno, en menor medida, claro, a Julio Verne. Sí. Y yo también, a Edison. Y también a Porque es el Edison de... Fue el inventor de los engranajes, una de las cosas más importantes que nos está tocando en nuestra vida. Inventó también el submarino, el helicóptero, el tornillo sin fin. ¿El periscopio sí o no? Periscopio no. Por eso hay que tener en cuenta que cuando Leonardo da Vinci se le asocia a una sociedad secreta como el Priorato de Sion, que defendiendo un secreto pues tan escondido y tan manipulado, por eso se le presta tanta atención, porque no son los cuadros de Miró ni los cuadros es que, de cualquier otro, son los cuadros de un visionario, de un hombre absolutamente, prácticamente extraterrestre. Un hombre que dejó, parece ser, en sus pinturas la clave de sus pensamientos, Javi. Sí. Sobre todo en el cuadro de La Última Cena, ¿no? La Última Cena. Que se ve la mano por ahí, si la desglosamos en tres dimensiones podemos ver que la mano que sale con el cuchillo. Es Judas, que no se le ve la cara. Sin embargo, el que siempre hemos creído esa que es una de las teorías, porque claro, Juan, hay tantas teorías pero bueno. Entonces, ahí lo ve como un traidor. Sí, a Judas lo ve como un traidor. Sí, bueno, pero eso es normal. En esa época... Ya, pero con lo que ha salido ahora, sí, con el pero tiempo, la mitología que... Con el Evangelio de Judas, claro, ¿ves? Hay cosas que ya con el... De todas formas, pero lo más lo de la teoría del Judas escondido, que es la mano del... Eso del no es lo más importante de ese cuadro. Es una más de las teorías. Lo más importante, y lo que más me ha impactado a mí, es que el que siempre hemos creído que era Juan... Ahora no es Juan. No es Juan, es María Magdalena, pero es que está clavadito al cuadro de María Magdalena. No, que pero pintó... cuidado. No, al cuadro de la Virgen María, cuidado, que pintó la Virgen de la Roca. Lo que dicen, una de las últimas teorías que dicen, es que no es María Magdalena tampoco. Es María, la madre de Jesús. Haciendo un paralelismo con el cuadro con de el la cuadro, Virgen de la Roca. Exacto, hicieron un contraste entre las dos imágenes y parece ser que es el mismo rostro. Es decir, sí, lo que pasa es que también... vamos a ver, hablando de arte y estas cosas, esos paralelismos entre rostros femeninos, etcétera, siempre siguen unos patrones. Y más si veis la Mona Lisa, si veis la Virgen de la Roca, Santa Ana, la Virgen y el Niño, son todos rostros muy parecidos. Y de hecho, el hecho de que la creamos ahora que es la Virgen María o que es María Magdalena, ya en su tiempo estaba ese pensamiento, porque no con María Magdalena o la Virgen María, sino con el hecho de que fuera una mujer, por la androginia que siempre se le atribuye a San Juan, a la figura de San Juan. Todo el mundo cuando va a una iglesia, cuando va a algún lugar, sigue ese patrón San Juan de que parece una mujer, y siempre el guía le dice, no es una mujer, es San Juan, lo que pasa es que parece una chica. Y a lo mejor es que todos teníamos razón y el vulgo tenía razón y era una chica, lo que pasa es que nos querían hacer creer que era San Juan. Además, el hecho de que se adivinara un pecho, que eso lo dice en el cuadro, ¿vosotros sí lo veis? Yo no lo veo. Yo lo que sí veo, por ejemplo, es que en las ropas tanto de Jesús en la Última Cena como de María Magdalena, María o San Juan. ¿O San Juan? Son muy diferentes. Son el claro opuesto. Son el rojo de uno, del vestido de uno, es el rojo del manto del otro, y el azul de uno es el azul de al contrario al otro. Con lo cual hay una especie ahí de el vacío que hay en ellos, el vacío, sobre todo. Mm-hmm. O sea, ya buscan cosas. Hay un desequilibrio entre la separación entre Jesús y el otro. Simbolizando de la parte de el cáliz, esa especie de M, ¿no? Simbolizaría también la M de María Magdalena. Y esa feminidad oculta en todos los sitios. Que incluso también dicen que la Mona Lisa van por ahí los tiros, ¿no? La feminidad que siempre está latente, ¿no? Pero en cualquier caso, si Da Vinci era depositario de un conocimiento como es este. Fue un gran maestre. Y lo trae a sus obras y nos lo oculta tanto para después descubrirlo a los siglos o que los estudiosos lo descubran. Le da, no sé, veracidad. Claro, estamos poniendo en cuestión dos cosas casi paralelas, que son pues dos desarrollos de una idea. La oficial católica, apostólica y romana, y la que a lo mejor los del Priorato de Sion han estado ocultando para también que salga en algún momento determinado, a lo mejor también respondiendo a alguna, no sé, algunas necesidades o algún... También algún patrón. Yo habría que ver que... sobre todo en la época en la que vivía Da Vinci. Claro, o sea, si nosotros, la censura era feroz. Si nosotros época, ahora mismo tenemos una censura y seguimos teniéndola por parte de esa... Claro, es que decir algo como eso es... Tú imagínate, claro, en su aquí... época, cuando no tenías que decir que el sol giraba a través de la Tierra. Claro, y aparte, todo ese tipo de gente, yo me la imagino en esa época, y necesitaban un lugar en el que poder hablar con gente de su mismo, bueno, de su misma inteligencia, de con sus mismas afinidades. Entonces, y que canalizara todos sus entretenimientos y todas casi, sus... Y es curioso cómo casi todos los inventos que hizo no se los atribuyeron a él, porque estaban ocultos en sus notas. O sea, se lo atribuyeron a otras personas, porque es que él lo tenía que esconder en su propia obra. Es curioso que esta necesidad de esconder lo que en lo que él cree, en lo que algunos creen, en lo que a lo mejor una secta pues intenta, no sé, ocultar para, ya os digo, para sacarlo más adelante, el paralelismo que tiene también con los primeros cristianos, que también se ocultaban, que tenían sus catacumbas y tenían sus mensajes cifrados, su pez dibujado, la forma de intentar no dibujar la cruz por aquello de que no es... Vamos, era de demasiado fuerte para ellos, etcétera. El mismo paralelismo, cuando eran cuatro gatos cristianos que seguían a, pues eso, a un loco. Es que el atributo de secta es equivale a lo que en ese momento pues esté institucionalizado, ¿no? O sea, puede ser secta en este momento, pero en el otro puede ser totalmente oficial y puede ser pues una religión o una ideología totalmente asentada, claro. Porque el cristianismo era una secta, como una todo secta. O sea, hasta que no le viene bien a los de arriba, no dejas de ser secta. Son temas para reflexionar, desde luego. Leonardo da Vinci, lo que está claro es que, bueno, dejó ahí pues sus obras. Además, la interpretación queda, como siempre, a gusto del usuario. A gusto del usuario. La Virgen de las Rocas, por ejemplo, es otro cuadro muy enigmático. Polémico y muy enigmático. Y no sé si lo sabes tú, más. Dani, que también se le atribuye la Sábana Santa a Leonardo da Vinci. No sé si lo sabías. Eso es otra teoría. Otra teoría. No sé por qué. Yo, bueno, lo leí hace tiempo, que parece ser que él fue quien hizo ese, bueno, plasmó esa silueta, ¿no?, en la sábana. Ahí queda eso. De todas formas, bueno, Leonardo da Vinci, personaje clave en la obra de Dan Brown. Eso está, bueno, es más que evidente. Todo es gira. Es evidente, pero porque simplemente estás en el... Empieza en el Louvre. En el Louvre están sus obras y empieza con sus obras. Y digamos, la simbología que está inmersa en la obra, sobre todo la criptografía. Da Vinci era un muy buen criptógrafo. Entonces, junta a Sophie Neveu, ¿no? Uh-huh. Hay que decir, no hemos dicho, y quiero decirlo, que la última cena, el cuadro es para que todo el mundo que quiera ir de vacaciones este verano y lo quiera ver, está en la iglesia de Santa María de la Grazia. En Pisa, ¿no? En Pisa, creo que está. Con lo cual, ¿en Pisa o en Milán? En Milano. En Milano. Ah, Milano. Milano. En Milán. Santa María de la Grazia, curiosamente, y esto a título ya absolutamente anecdótico, esta iglesia, Santa María de la Grazia, fue bombardeada en dos ocasiones y, curiosamente, el cuadro quedó intacto en las dos. No se movió, vamos. Yo tengo fotos de la iglesia bombardeada y, bueno, y en el documental también sale, que vimos, de Da Vinci Project, que recomiendo a todo el mundo, se llama así. Es una edición especial que está a la venta ahora. Se llama The Da Vinci Project, Seeking the Truth. Con la banda sonora que estamos escuchando. Con la banda sonora que estamos escuchando de fondo, y muy recomendable. En la FNAC y el Emule. En la FNAC, no sé, yo no lo he visto, pero está. No, qué va, no, lo he hecho de broma. Está, que no vayas a la FNAC. Bueno, a la venta, en todo caso, en el Carrefour. Y es verdad. Bueno, os lo recomiendo. El Carrefour Chateau. La última cena, Santa María de la Grazia, otro de los... Como la Pilarica. Es que exacto. Se me olvida decir que milagrosamente queda intacta, pero la pilarica igual. La pilarica. Por eso fue total un mito en época franquista, porque resistió los embistes de las bombas de la guerra civil. ¿Qué más cosas nos dice, por ejemplo, en la última cena, Leonardo? En la mesa, en la última cena, no se ve ni una copa. No se ve ni una copa, qué exacto. Fuerte, chaval. Qué fuerte, lo una, que nos hacen creer y lo vemos. No, pero lo que quiere indicar Leonardo da Vinci, yo creo que en ese caso es evidente. Quiere decir que la auténtica copa, el auténtico Santo Grial, está ahí presente. Está presente, que ¿no? Era una mujer, ¿no? Yo creo que sí. O es ese espacio en V que hay entre María Magdalena, María y Jesucristo. Es curioso, cuanto menos, ¿no? También, hombre, también he escuchado, también Javi, también he escuchado, Javi, que no pintó a Judas porque era muy difícil pintar a alguien tan malo que traicionó a Cristo, según toda la tradición, y luego encontrarse a alguien por la calle que se pareciera y que todo el mundo la apedreara. Yo eso lo he escuchado. Hombre, puede ser real. Y al final decidió, con el sacerdote de Santa María de la Grache, decidió para quitarse... Poner la mano, ¿no? Sí, no dibujarlo. Así se acabaron los problemas. Bueno, teorías, ahí hasta la... Vaya, ahí entonces, ¿quién sostiene el cuchillo? Pero bueno, es muy gracioso que... Es boomer. Sí, porque vamos... Es muy gracioso que es el cuadro de la última cena y... El cuadro de la última cena es un cuadro digno de observar durante un largo tiempo. Que nos dé tanta información en teoría sobre una cosa que quiere ocultar la iglesia y resulta que la iglesia... Lo colgó. O sea, este es un cuadro de la iglesia. De bueno, es como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Sí, bueno. Toda la ironía que tiene encerrada y... Bueno, y... ¿Para qué? Yo es que creo que nuestros amigos los curas no entienden a los artistas, la verdad. Bueno, el viaje de este código da Vinci, hemos recorrido algunos lugares, como ahora mismo estábamos en Santa María de la Grache. En Milán, pero también, bueno, hemos estado en el Louvre también. El Louvre, París. Venga, ¿ya París, dónde vamos ya? Y luego hay un sitio que es digno además de visitar, precioso, que es en Escocia, está en Escocia y es la Capilla de Roslin. Uh-huh. Mítica también porque en otros juegos como Broken Sword ya aparecía ese santuario... Templario, esa iglesia con tantos detalles, es impresionante, Javi, que recrean además el templo de Jerusalén. A mí lo que más me impactó de esa capilla es que la hiciesen en 4 años. Exacto. En 4 años. Y la Sagrada Familia, fíjate. No la acaban porque no quieren. Que trabaja el hombre, vago. No, bueno, lo de la Sagrada Familia es otra encargada cosa a una familia adinerada, Javi. Encargada a una familia adinerada, pero a nadie se le escapa que esa capilla es algo más. Hombre, esconde algo. El tío ese sacó el látigo y empezó ahí a... Esconde hacer algo, que construyesen rápido. Esconde pero, algo porque esconde está cosas. Absolutamente plagada de detalles... Pues el techo críticos. Tenía que eran tréboles, Esther. No, eran hojas de maíz, hojas ¿no? De una planta que no estaba en Europa. Exacto, que ya lo enlazaban claro, con el previaje a América de sí, anterior de Colón por los templarios. O sea, según eso, los templarios ya estuvieron en se pegaron unos en América, viajes en los templarios. Pero hay que decir que últimamente lo que se ha descubierto puede no dejar en tan mal lugar a la teoría de que Colón jugaba con ventaja. Uh-huh. Así que, Colón es otro personaje. Colón no está dentro de. Bueno, Colón no está dentro del priorato de Sion. Colón no pertenece Colón, al priorato de Sion. No. Si ese era un tío que no veas, o sea. Que yo sepa, no. Ese se les ha escapado. Se les ha escapado. Al falsificador se les ha escapado. Pero bueno, la capilla de Roslin, que si no me equivoco, es el lugar donde acaba, ¿no? Precisamente la novela. ¿Es en Roslin donde acaba? Sí. Sí. El santuario. No acaba. No, la película, acaba en la película Francia. Sí. La película acaba ahí, ¿no? Acaba en el otro, ¿no? Donde... Acaba en una aldea de Francia. Claro. Uh-huh. Porque están allí todos los familiares de Sophie Neveu, que le decían que lo estaban esperando. No sé si era en Francia o era en Escocia, ahora estoy dudando. Era en Escocia. Es que creo que es en Escocia. Es la capilla de Roslin. Es la capilla de Roslin. Que baja. Cuando ellos bajan... Claro, que, claro. Donde todo el mundo piensa que ha estado... La capilla de Roslin es... Y se encuentran que no hay nada. Que es donde estaba el... Y se encuentran que no hay nada. Que hay una rosa. Exacto. una que no lo hemos dicho. La flor de lis, la rosa, toda esa simbología. El símbolo del priorato de Sion. Bueno, Roslin, un lugar desde luego digno de visitar. Hay que decir que a los estudios cinematográficos les negaron el grabar en cualquier recinto sagrado. Es decir, todo lo que aparece en la película son recreaciones. ¡Ostras! De los interiores. Incluso en la que ellos pensaban que les iban a dejar grabar por el propio mensaje de la película, que es en Roslin, tuvieron un no por respuesta. Así que... ¿Y eso por qué? Bueno, y han tenido que ir con el cheque por delante en muchos sitios, o sea. No, en todos. Hombre, hay que decir, que en la película también se ve, y en el propio juego, también se ve a un priorato de Sion un tanto agresivo, ¿eh? Uh-huh. Un tanto... el propio Ian McKellen, que en la película bastante oscuro, es un personaje bastante radical también. Al igual que presentan al Opus Dei como una secta agresiva y radical. Pero es que es más fácil del Opus Dei dejarla así como secta agresiva y radical, ¿no? El priorato de la adhesión. Es que lo piden, eso lo Dan piden. Es que lo piden ellos, ¿no? Pero bueno, yo lo de Dan Brown también eso es un poco... No los hay peores, ¿eh? Que el Opus, los hay peores. Sí. Y, la Inquisición, hombre, ¿no? Colocar a los del Opus no, con hay... una con un... Como aparece Silas con una túnica y un picatoste de eso. Todo hay que bueno. Decir que en el juego Silas está súper conseguido, ¿eh? Y luego en uno la película. Uno de los mejores personajes. En la película, quitando que el personaje me recordaba la película esta de Destino de Caballero, creo que era, ¿eh? ¿Destino de Caballero? Destino de Caballero. A mí me recordaba a Powder. O sea, es que es el mismo actor que sale en este. Creo que sale en Destino de Caballero esa. O, es que ahora mismo no me acuerdo. Oficial y Caballero. No, esa. Lo no, estaba retrocediendo ya cada vez más, ¿eh? Bueno, era te gusta, tío, está... Oficial y Caballero, Javi. Richard Gere. Bueno, estamos aquí en este... Hay que recordarlo, estamos aquí en el cuartel Felipe II. Afuera ya la noche ha caído. Hay reportaje gráfico para... Hay reportaje gráfico. Estamos tenemos aquí, estamos aquí también en compañía de más... Las hay, de, ¿eh? De pues, ¿sí? En compañía, en buena compañía también. Que si quieren pueden saludar. No, pero si, tenéis que haber dicho algo. Bueno, pues estamos aquí, la verdad es que muy a gusto, en familia, tomando una cebada. Gratis. Un agua de cebada, fresquita. Cortesía del castillo de Santa Bárbara. Cortesía del tío Pepe. Bueno, pues seguimos con este viaje. Yo no sé si han grabado psicofonías. Dice Javi que sí. Me dicen por aquí que sí, ¿eh? A ver, vamos a ver qué es lo que dice la bastantes, psicofonía. Bueno, había una que era yo. Según me dicen pero espero que hayan... voces susurrantes. Me vais llamando... por aquí así. Me vais llamando un taxi. Que hay una voz cantarina. Que dice pero eso corre. Eso es verdad. ¿O? Y hay otra que dice indagar. Indagar. ¿Aquí? Mira, bueno, indagar dice aquí. Bueno, aquí. A lo mejor aquí hay algún secreto. Indagar aquí. Nos han dicho las voces, indagar aquí. Yo creo que nos podemos poner a escarbar. Hombre, aquí durante la guerra civil se fusiló. Después de la guerra civil esto fue una cárcel para todos los rojos de republicanos que cogieron en el puerto. Y luego carlistas y tal. Por lo tanto, a lo mejor aquí hay algo. Quizá Hitler también estuviera por aquí. Alguna vez buscando sus... sus artilugio. ¿Hitler divino, también ¿no? era del priorato de Sion? No. No, pero era no. Gente inteligente. Sí. Hitler era un tío curioso, naturalmente un asesino, pero aparte de eso, por sus creencias ocultistas, un personaje muy, muy, pues, muy digno de estudiar. Hay que decir que luego vamos a escuchar esas psicofonías. O sea, eso está claro. No nos vamos a ir de aquí sin escuchar esas psicofonías. Eso, que yo todavía no he pasado miedo. Yo quiero decir ahora, ya que estamos un poco en la recta final de este día del Código Da Vinci, quiero hablar de ese pueblo que sale, por ejemplo, aparece en Gabriel Knight 3, que es un pueblo que existe, es real, y que está cerca de Cuiza, cerca de Carcassonne, en el sur de Francia, en el Languedoc. Una zona, Javi... preciosa. ¿Qué tengo que decirlo? Todos los castillos cátaros. Quien no haya ido, por favor, tiene que ir. Bueno, pues ahí está este pueblo, Rennes-le-Château, un pueblo bastante peculiar. Y enlaza con el Código Da Vinci, porque precisamente el abuelo de Sophie Nebo, que aparece muerto con todos esos mensajes y ese pentáculo en el pecho, se llama, Dan Brown decidió bautizarlo como Jack Saunier. Y no por casualidad, no claro. por casualidad, sino porque Sonier es otro de los personajes claves, claro, es sí. un sacerdote clave de Reims de Chateau, que existió, 100% auténtico, con una historia realmente espectacular. Este Berenguer Saunier. Berenguer Saunier, el auténtico, auténtico. Sacerdote. Que... Javi, ¿qué tienes? Bueno, yo hoy me lo he currado. Es sí, que sí. teníamos dos personas que eran historiadores y luego yo me quedo callado. Javi ha indagado, ha dejado la posada lujuriosa por unos días. Déjame, se ha puesto a indagar, muy bien. Es que no la encuentro nunca, la posada lujuriosa. Últimamente no quiere saber nada de mí. Bueno, Javi, ¿qué has averiguado sobre este sacerdote de un pueblo pequeñísimo? Se fue a René de Chateau, ¿no? Y empezó a restaurar la iglesia de María Magdalena. María Magdalena, que ya hemos hablado antes de ella. Es decir, este hombre del día a la noche se pone a restaurar una iglesia, se aburría. Empieza a restaurar una iglesia de pueblo, absolutamente de pueblo, porque es un pueblo muy pequeñito y muy rural, y hace de esa iglesia un santuario dedicado a María Magdalena. Pero según el diario es porque encuentra algo. Sí, encuentra un tesoro, algo, ¿no? Y una vez que encuentra algo importante, empieza a recibir dinero y se convierte aquello en jauja. O sea, podría haber sido la posada lujuriosa perfectamente. La leyenda de los tesoros de René Le Chateau es tan evidente que si vas al pueblo y lo puedes ver paseando por las calles, está lleno todo de carteles que prohíben les fous. O sea, excavar. Totalmente prohibido excavar, no solo en el pueblo, sino en un perímetro bastante elevado. Se ve porque con todo pues los rumores, todo. Hombre, es que con las habladurías de los tesoros que escondía René Le Chateau, pues se convierte aquello en un queso gruyere. La gente no sé qué piensa, igual se piensa que habrán lingotes de oro ahí, o no lo entiendo muy bien. En todo caso, lo que descubrió Berenguer Saunier en el altar. Pero en el altar de la antigua iglesia fue algo más que dinero. Fueron seguramente unos documentos. Dicen por ahí que eran legajos con las genealogías davídicas y sí, desde David hasta los merovingios, hasta la época actual, con lo cual él lo supo vender a muy buen precio en París y se empezó a rodear de gente pues influyente, con lo cual construyó incluso una vila que se llama Villa Betania, que también se puede visitar cuando se va, que es absolutamente un palacio para recibir a las visitas, con lo cual se estipula que el hombre se gastó unos 2 o 3 millones de euros. Hombre, ahí... un cura de pueblo, un párroco de pueblo, da que pensar. Tiene una torre biblioteca, la torre Magdala, un invernadero para animales exóticos en su época y un invernadero, y o sea, es bestial lo que hay que decir que en Gabriel Knight 3, para todo el mundo que no lo tenga, que lo juegue por favor, pueden recorrer todas las calles de Reims de Chateau y todos los lugares que estamos diciendo. Es decir, hay una torre que dedicó a Magdala, que es preciosa, la torre Magdala, y en el juego se entra, incluso hay una biblioteca. Y esto es 100% cierto. Detrás de la iglesia hay un cementerio. Y en el juego, en Gabriel Knight 3, está el cementerio. Y están las lápidas. Bueno, la historia de Berenguer Saunier. Lo que descubrió Oscar, quién lo sabe, ¿no? Lo que sí es cierto, y eso lo sabréis vosotros, es que las iglesias marcadas a unos 3 metros con una línea de ladrillos rosa dicen que son el santuario... ocultan algo muy importante, y Reims de Chateau, la iglesia, lo tiene, con lo cual quizá quién sabe qué hay ahí enterrado. Es una iglesia rara, bueno, muy rara. O sea, todo el interior en la entrada pone esto es terrible, terribilis est locus iste, este es un lugar terrible, reza en la entrada de la iglesia. La pila tiene al diablo Asmodeo. Sí, luego a la entrada, a la mano izquierda, tienes una recreación, una figura grande del diablo, de un diablo dentro de una iglesia. Que se le salen los ojos. Que es el diablo Asmodeo, que como todo el mundo sabe, Asmodeo era el custodio del tesoro. Tú lo sabes, ¿no, este? Sí, sí. Asmodeo era el custodio del tesoro del templo de Salomón. Con lo cual, una nueva referencia más. Y para mí, dos de los misterios dignos de película y que en el Código Da Vinci no aparecen son el de las manzanas azules, que se lo comentaba Javi, las famosas Pont Bleu. A mediodía, manzanas azules, ese es el enigma, que aparece en uno de los pergaminos que presuntamente Berenguer encontró, y luego la maravillosa secuencia de la crucifixión de Cristo, que prácticamente todas las iglesias tienen, con los pasajes, 1, 2, 3, 4 y tal. La crucifixión que está al revés. Está al revés, y no solo eso. No solo eso. En la escena en que están sujetando a Cristo, si durante toda la crucifixión había sol, en esa escena concreta hay luna. Con lo cual, lo que da a entender claramente quien lo hiciera, en este caso Saunier, es que a Jesús no lo llevaban a la cruz, sino que lo rescataban de ella, o se lo llevaban de ella. Con lo cual, con tan pocas imágenes, lo que dice es que Jesús no murió. ¿Qué es, Esther? Pero a lo mejor con eso lo que nos quiere decir es que no murió porque su linaje ha quedado intacto. Quizás una metáfora. A lo mejor no es literal. Quizás una metáfora. Bueno, hay tantos misterios y esta iglesia oculta tantos misterios que, dicen que si la excavaran, si algún día pudieran excavar de debajo, tendríamos muchas respuestas a muchos de los misterios enigmas que hoy nos hemos planteado. O a lo mejor nos plantearían más. Pero lo que está claro es que, por ejemplo, lo de las Pont Bleu, manzanas azules, lo voy a decir. Fijaos todos los misterios que encierra, que parece de película. Y es que durante 3 días al año, por el ventanuco, por una vidriera de esa iglesia, al mediodía, y solo al mediodía, el reflejo de las vidrieras provoca unas esferas azules en el altar, justo en el lugar donde Saunier encontró el pilar visigodo con los pergaminos. Con lo cual, parece que nada está dejado al azar. Y a mediodía, manzanas azules. Lo decían en francés, ¿cómo sería, Javi? A midi, le pont bleu. Exacto. Bueno, un enigma que también aparece, y ahí sí que aparece, en Gabriel Knight 3. El de mediodía, manzanas azules. Desde aquí ya hemos dado una pista, pero bueno. Nos perdonaréis. Bueno, Rennes de Chateau. ¿Habéis estado? No, pero Oscar, yo ya tengo unas ganas. Deberíamos hacer un viaje temático después de esto. Propongo un programa así ahí, ¿no? Sí, pues, sí. Entre Roslin, Rennes de Chateau, Carcassonne. Hombre, si a Ron Howard no lo han dejado entrar en Roslin, a nosotros grabar allí. Intentaremos conseguir un permiso. Desde luego, lo que sí es cierto es que el Código da Vinci ha desatado un boom tremendo, y que, bueno, el documental lo reflejaba, que a partir del libro, Rennes de Chateau se ha convertido, ha triplicado, ha cuatriplicado y ha quintuplicado sus visitas. Incluso, ya comentaba que se han llevado la lápida de la sirviente de la ama de llaves de Berenguer Saunier, que muchos la han relacionado también, o han dicho que era su amante. Con lo cual es una historia muy parecida a la de Jesús y María Magdalena, pero en nuestro tiempo. Bueno, si eso pasa con Jim Morrison, el pobre, en también. París, se llevan la lápida de Jim Morrison, y por también. Eso al final la han tenido que dejar muy cutre, porque dicen, bueno, así que no se la lleven. Hay que decir que Berenguer Saunier, para que no lo sepa, yo creo que es un tema interesante, justo cuando descubrió lo que descubriera, fuera lo que fuera, se dedicó también a un hecho sorprendente, que yo aún no he entendido, y es a borrar nombres de las lápidas que había en el cementerio detrás de su iglesia. Empezó a tachar, a rayar con piedras los nombres, y de hecho aún se puede ver cómo hay algunas lápidas que no tienen nada. Tumbas sin nombre. ¿De quién sería? Rennes de Chateau, el enigma de este pueblo que no está en el Código da Vinci. Esa iglesia da para muchas pajas mentales. No está en el Código da Vinci, pero sí que está, y no me canso de decirlo, en el juego de Sierra y de Jane Jensen, que hoy le estamos haciendo una Gabriel publicidad. Gabriel Knight 3. Pero se te ha olvidado. Están haciendo una publicidad, bueno, que tela. Lástima que no esté a la venta. Se te ha olvidado también que, aparte de todas las pajas mentales que has dicho ya de la iglesia, que viendo desde arriba la iglesia y cogiendo la sílaba de cada santo y en una formando una M, se puede leer la palabra Grial. Entre los pilares que están arriba de los pilares de la nave central de la iglesia. Y fijaos aún más que Rennes-le-Château es el pueblo que se relaciona, o más cercano, a la tumba, la mítica tumba de Jesús. porque en uno de los cuadros de Teniers, creo que es un pintor famoso, que Berenguer Saunier curiosamente compró junto con un obispo, compró esos cuadros y los empezó a analizar. Pues en uno de esos cuadros, que es Los pastores de la Arcadia, aparecen efectivamente cuatro o cinco pastores señalando una inscripción en una tumba de piedra, una inscripción que reza "Et in Arcadia ego", es decir, "y en la Arcadia yo". Lo curioso es que el paisaje de ese cuadro corresponde al 100% con lo que se puede ver desde Rennes-le-Château, y ese monte, el Monte Cardou, está allí para que cualquiera lo pueda visitar. Y además, la tumba de piedra existe. Y yo la he tocado. Oh. Bueno, y a mí ya me da algo. ¡Qué revelación! No, pero es aquí... una revelación, lo único que dicen que dentro de la tumba no hay nada. Pero bueno, quizá volviera a resucitar. ¿No vamos allí una vez por la noche con el pico y la pala? Está un poco vigilado, ya está la cosa difícil ya por allí, ¿eh? Hombre, ponemos aquí a algunos amigos para que hagan el de cebo, se vayan todos. Bueno, fijaos si da de sí un tema como el del Código da Vinci. Nos hemos ido desde el Louvre hasta Roslin, hasta Santa María de la Grazia en Milán. Y en España como que no hay nada. En España no hay nada de eso. O sea, a mí esto me repatea. ¿Dónde? Espérate, no, te voy a decir una cosa. ¿Sabes que sí que va a haber algo? Andrés Pajares y Fernando Esteso van a hacer una nueva película que va a ser una parodia al Código da Vinci. No me jodas. Sí, sí, esto es cierto. Magnífico. España profunda resurge. Creíamos que había Dios muerto, mío, pero no. Pinguero. Yo creo que visitaremos en la película, visitaremos Belmez, todos estos sitios así, ¿no? Un poco del misterio en España, ¿no? Los billares, sí, y tal. No. Bueno, pero tenemos una peli también en España que, oye, no se tiene que desmerecer, que fue El Día de la Bestia. El Día de la Bestia. Yo creo que una peli que jugó tan bien con los recursos que tenía Madrid, no hay ninguna, ¿eh? O sea, sí, las Torres Kio no han venido mejor. Bueno, otro símbolo, otro símbolo de, en este caso, del anticristo, ¿no? Sí, sí. De la pezuña de la cabra, ¿no? Otra película digna de ver también. A mí me encantó la frase de esa de "soy satánico" y de Carabanchel. Lo que pasa es que eso... Bueno, pues el Código da Vinci... Y Tom Hanks está casi como Santiago Segura en la película. Sí. Está cantando unas cotas la ya. La película... No hemos hablado mucho, de papá. No hemos hablado mucho de la película. A mí... A mí particularmente, la película me pareció un poco lenta. Sí, de sobra media hora. De sobra metraje. Metraje. Yo no sé cómo la veis. A mí me pareció lenta. Yo la vi después de estar trabajando 8 horas y yo creo que... Se aguanta, a mí me gustó, se aguanta. A mí la verdad es que no me gusta el cine comercial, soy un poco friki en ese sentido, y de todas maneras yo estaba ¿verdad, que Javi? no podía ni meterme con ella. Empezó a meterse conmigo y le dije, hostia Javier. Lo que pasa es que no estáis de acuerdo, es una película como el videojuego, que llegan ya tratando un tema tan trillado que es que ya nos sorprende, claro. Si la película la vemos 15 años atrás, hubiera sido un bombazo. Exacto, como fue en su día otras películas polémicas. Pero después del libro tan leído, es decir, un bestseller tan leído, que es difícil encontrar a alguien, hombre, que no se lo haya leído, pues claro, la película, pues sí, sí. Pero es que el principal atractivo a mi juicio, Gaby, es el argumento. Y si el argumento ya te lo sabes, ¿sabes cómo acaba? No, claro. Bueno, yo es que no lo sabía. Por eso, es ahí tenemos a una persona que no se leyó, claro, el libro, no, y vio la película. Claro, yo de tanto siempre, vender el libro, dije, hay herejes, es que no me lo pienso ni leer, ni quiero también, saber de qué va. Yo esperaba la película, y dije, bueno, que me lo resuman todo en 2 horas y hay lo que decir, tú dices, me quedo con la trama. Y hay, ¿no?, que decir que todo se ha dicho, hay otros autores, y por ejemplo uno español, que es Javier Sierra, que su Cena Secreta, a mi gusto, y por todas las críticas que he escuchado, es mucho mejor. Es mucho mejor que el Código, sí. Mejor escrito. Mejor escrito, sí. Con un argumento más, no sé, más trabajado, y una documentación, no sé, según los críticos, también muy, muy elaborada. Hombre, la base es la misma, ¿no? Es lo del tema, es el cuadro. Sí, bueno, sí, pero desde otra perspectiva. Otra perspectiva, exactamente. Es otro tratamiento. Dani, creo que me voy a coger y me voy a dar un paseo a ver si... ¿Por el castillo? Sí, por el castillo. Muy bien. Es que voy a ver si me acojo o no. ¿Vale? Yo es que... Bueno, espero que vuelva. Busco de fantasmas. Bueno, ahora, pero como ahí, ahora tenemos psicofonía. Vacaciones, ya lo sabes. Sí, no, pero... Bueno, ahora vamos a escuchar, sí. Voy a coger... y me voy a dar un pasito. Vale. Por eso que... Sí, vuelve... ¿está abierto el túnel ahora? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Os bueno, dejo pues, un ratillo. Bueno, y... lo que puedes hacer es hacer un recorrido con la cámara y luego lo subimos al foro. Yo claro, creo hombre. Que les va a gustar a la gente, ya, ¿no? Y al YouTube, hombre. Al YouTube ese, ¿no? Por último, lo que os quiero preguntar. Sea el videojuego, sea la película, sea el libro, Oscar, Esther, Javi... ¿Qué es lo que tiene este código Da Vinci para convertirse, para haberse convertido en el fenómeno pues, en que se ha convertido? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué creéis? ¿Qué es lo que ha producido o ha hecho que la gente fuera a leerlo como despavorida? ¿Qué pensáis? Yo creo que es importante. Yo creo que desde luego el libro, en los primeros que lo leyeron, pues impactó mucho. A los siguientes, que fueron pues del boca a boca, empezó a transmitirse pues todas esas dudas que deja sobre la iglesia, sobre todo lo que hemos creído al fin y al cabo en los países más occidentales, porque estamos hablando de una religión occidental, esto hay que tenerlo en cuenta también, pues como mina las bases de muchas de las creencias que ya hemos hablado mucho de lo oficial. Sí, que siempre hemos dado por hecho, ¿no? Efectivamente siempre es una especie de rebelión que a la gente pues siempre le gusta. Una rebelión ideológica. Ideológica, espiritual y de, sí, de este tipo sociológica. Un poco por el morbo, ¿no? Quizá. Efectivamente, el morbo. De hecho, me consta que por lo menos el 90% de los miembros del Opus Dei se han leído ese libro. Nada más que porque sus numerarios lo han prohibido. Ya por eso dice mucho. Con todo, como Grand Theft Auto, cuando lo prohíben, luego se vende, lo que están haciéndole es dándole más publicidad. Exactamente. Y siempre ocurre con lo mismo, cuanto más polémico es algo, cuanto más polémico, vende luego. Más se vende. Y eso me da que pensar que, a ver si va a ser una estrategia también de algún poder fáctico el intentar, no sé, hacer que estas cosas se vendan. Por eso hay mucho que pensar. A lo mejor quieren desviar la atención, ¿no? Sí, porque claro. También es un toma y daca, ¿no? Un año fue Mel Gibson con su Pasión de Cristo que nos ensalzaba a creer. Además en que esa... el Papa Juan Pablo II, cuando la vio, es lo que le comenté a Javi, uh-huh. Cuando la vio ya no podía casi ni hablar, pero lo único que se le ocurrió decir fue: así fue. ¿Cuándo vio cuál? La Pasión de Mel Gibson, claro, no. La última tentación de Cristo no. Pero la Pasión dijo: así otra... fue. O sea. No, también la recomiendo, ¿eh? No, la de ser. Martin Scorsese, una muy buena película, ¿eh? Una película mucho más ortodoxa dentro, ¿sí? De claro, uh-huh. Totalmente católica y planteada ya algunas teorías que se han ido demostrando, ¿eh? O por lo menos todo el mundo escucha voces, Javi. No sabemos si están aquí o no, pero desde Hitler hasta Juana de Arco, pasando por Napoleón. Bueno, y ahí tenemos Jesucristo, otro personaje, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo escucha voces. Juana de Arco da para también otro programa. ¿Otro programa? ¿Eh? Sí. A mí además es una figura que me encanta. O sea, y además me parece tan misteriosa y tan fascinante. Esperaremos a que saquen otro juego, porque el último que sacaron de Juana de Arco fue bastante decepcionante. Fue un título que pasó bastante desapercibido, distribuido por Z. Así que cuando saquen un juego de Juana de Arco, vendremos otra vez aquí al castillo. Bueno, hay una película, ¿no? De Luc Besson, no sé si la habéis visto. Sí, muy buena. Bueno, hay muchas. Bueno, pero la más reciente es con Mila Jovovich. Con Mila Jovovich, y lo que planteaba esta película nueva con respecto a las anteriores era el hecho, bueno, planteaba más fielmente el hecho de que también ella sufriera una paranoia, una psicosis, y bueno, y se ve perfectamente por el trauma increíble que sufre cuando matan a sus padres y a su hermana, la violan delante de ella y luego la matan. La esquizofrenia es lo que tiene. Bueno, pues estamos haciendo hoy el viaje, hoy como también los videojuegos son cultura y también son historia, porque hay muchos videojuegos históricos, este es uno de ellos, quizá podríamos decirlo parahistórico, estamos repasando también todo lo que envuelve a este código Da Vinci. Oscar, tú ya has dicho pues un poco la conclusión, ¿no? Un movimiento, una rebelión ideológica. Una rebelión actual, sí. Yo pregunto si no puede ser también un poco... o sea, el llegar a la fibra sensible de la gente, sí. el descubrir las cosas ocultas que nos envuelven, el estar rodeados de misterios y ser capaces, como es capaz Robert Landom y Sophie Neve, de desenterrarlos, ¿no? De descubrirlos y mediante una cadena ir descubriendo, acercándote a la verdad. ¿No puede ser también eso? Sí, desde luego este tipo de novelas, no sé, de narraciones, pues despiertan en la gente esa necesidad de encontrar la verdad, ¿no? Encontrar un poquito lo que es... Lo que subyace, un misterio, una conspiración, y lo que estamos viendo ahora, pues yo qué sé, cualquier trama inmobiliaria, pues también queremos saber hasta dónde llegan esas corrupciones, o sea, hay que siempre está bien. Tirar de la manta. Hay que tirar de la manta en todos los aspectos, y actualmente, pues hablamos de esas cosas, pues ¿por qué no nos vamos a plantear nuestra historia espiritual, ¿verdad? Sí, nuestros propios orígenes. Está muy bien. A fin de cuentas. Como cultura, como... Esther, ¿qué crees? ¿Por qué crees que el Código Da Vinci ha tenido tanta tirada? Tú que lo has vendido. Sí. Y ahora has acabado hasta arriba. Sí, acabo de bastante. Un bestseller como el Código Da Vinci, película y videojuego asociado, ¿por qué? Bueno, pues por lo mismo, la verdad, por lo mismo que ha dicho Oscar, es un poco, pues, aparte del marketing, ¿no? Porque también ha tenido, pues, bueno, una gran puesta en escena. Sí, el boca a boca, como ha pasado con La Sombra del Viento en nuestro país, ¿no? Con el español Zafón. Bueno, yo creo que, bueno, el marketing ha ayudado bastante. Ya sabemos que el capitalismo tiene unas herramientas maravillosas para vender. Que vamos, son eficaces cuando ellos quieren y cuando no es porque tampoco quieren, ¿no? Pero bueno, también es cierto pues que todo este tipo de tramas, como ha dicho, pues que desentrañan misterios ocultos que los tenemos al alcance de la mano, pero que no nos dejan verlos. Y luego el meternos, bueno, pues con la iglesia, ¿no? También el meternos con la iglesia en un momento en el que, bueno, estamos en un momento en el que, pues bueno, hay un poco pues una crisis de fe, al menos también en nuestro país, a pesar de que venga el Papa y hayan un montón de fieles en Valencia, pues bueno, también es merced a unas condiciones también especiales, ¿no? Que si te pago el autobús, que si vas, que si tal, ¿no? Pero realmente no es esa efervescencia y esa fe lo que sienten los fieles ahora, ¿no? Entonces es un poco, aprovechándose de eso, pues también han lanzado esta película y un poco también, yo creo que incluso acerca la fe, ¿no? Porque es un poco, bueno, la iglesia siempre ha sufrido... Bueno, pues, la iglesia pidió a los feligreses que no la fueran a ver. Ya, pero claro, no la van a ver. ¿Y qué hace la gente? Pues y verla, verla, ¿no? Claro. Y la iglesia también, claro, lo que sufre siempre en esos momentos de crisis de fe, que los ha tenido en toda la historia, es volver a sus orígenes, ¿no? Siempre hay revoluciones en las que intentan algunos más puros volver al ascetismo, volver a la austeridad para tal, ¿no? Y entonces volver para realmente a la palabra de Jesús. Y reafirmar un poco, claro, la fe. Reafirmar la fe. Yo creo que es evidente que Dan Brown no ha descubierto nada nuevo. Uh-huh. Todo estaba ya en obras como El Enigma Sagrado o muchas, La Tumba de Dios y muchas anteriores. Lo que sí que ha tenido la virtud Dan Brown, uh-huh, es de saberlo conjugar en una novela de lectura fácil y al alcance de todos los, uh-huh, públicos. Con lo cual yo creo que es la clave de por qué ha llegado, ¿no? ¿Por qué El Enigma Sagrado no se lo ha leído la gente? Porque es un tocho así, claro, y es un documental. Ensayo, exactamente. Pero una novela es mucho más digerible. Exacto, pero que El Enigma Sagrado aún ahondan mucho más y se dicen, si quieres, muchas más barbaridades, entre comillas, ¿no? Mm. Con lo cual, Javi, pues voy a añadir poca cosa más, porque la verdad es que lo han resumido perfectamente, ¿no? No, pienso lo mismo. Yo creo que en la época en la que vivimos, que es tan poco espiritual, ¿no? Donde la gente ya no cree en nada, donde la tecnología es omnipresente, ¿no? Donde estamos pendientes del móvil, la magia de los misterios que nos envuelven, ¿no? Claro, tenemos la frente pegada al monitor de la pantalla, ¿no? O del televisor, estamos pendientes del móvil, tenemos la mano enganchada al ratón. Pues yo creo que, no sé, la gente se ha encontrado con ese misterio y sí, yo creo que... Quizá Dan Brown también lo que quiso decir un poco es, pues mirad lo que tenéis... a los pequeños códigos o a los pequeños enigmas que os envuelven, como aparecía el código de Fibonacci al lado del cadáver, que a simple vista no se ve. Y yo creo que eso es una gran metáfora. El código de Fibonacci, ese anagrama, a simple vista no se ve. Tienen que aplicarle una luz ultravioleta para verlo. Con lo cual yo creo que es una metáfora. Es decir, fíjate un poco lo que tienes a tu alrededor, porque ahí están los códigos. Está todo lo que necesitas para ver un poco más allá. Yo creo que quizá Dan Brown también es lo que ha querido decir. Acabo de llegar. ¿De qué estabais hablando? Javi, ¿qué has encontrado? Nada, no hay nada por ahí. O sea, hay muchas gaviotas, unos cuantos gatos. Me he encontrado a Verónica. por ahí bajando, pero bueno, no hay fantasmas. Bueno, hay que decir... Estabais hablando de Fibonacci, creo, ¿no? Sí. Bueno... No, es que o sea, has venido perfecto, porque Fibonacci. Javi ha explicado su conclusión. No sé si habéis acabado, Javi. Sí, sí, no, apuntaba lo que decían mis compañeros. El código de Fibonacci es muy divertido, ¿no? O sea... No, pero eso no era, lo del código de Fibonacci. La serie Fibonacci. No, por favor. No, estábamos hablando, Javi, que tú porque crees... que el código da Vinci ha tenido esa repercusión. ¿Qué es lo que tiene el código da Vinci que no tengan otras novelas? Hombre, mi opinión es que el código da Vinci primero es un libro fácil de leer. No se ha dicho hoy eso. Entonces la gente no está acostumbrada a leer. Y leer un libro que dice que toca en la llaga de que estamos ahí esperando mucha gente, pues ha sufrido el boca a boca. Pero bueno, supongo que lo habréis dicho ya, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que no se ha dicho, que no se ha dicho ya esta noche, aquí en el castillo de Santa Bárbara, en este cuartel de Felipe II. Esperemos que una de las voces que se hayan grabado en la grabadora no sea de Diango. No sea de Felipe II, ni del Fari, ni del consorcio que estuvieron aquí cantando. Porque si se graba una canción del consorcio, yo creo ahí que, sí que me cago. La teoría de la impregnación y que el sonido queda ahí residual, está. Que Oscar defiende, yo quedaría demostrada. Tú imagínate que se queda aquí grabado lo del torito. Lo del torito, pues... Sería buenísimo, o el ¿no? consorcio, ¿no? La de Mírame, ¿no? Sí. Algo así. Vaya, bueno. A cantar. Bueno, he conseguido unas imágenes muy bonitas del castillo por la noche. Luego las veremos en la web. Bueno, hay que decir que podríamos estar hablando... sobre estos temas. ¿Ya se ha acabado? Entendido. No. Yo lo que sí quiero decir es que el videojuego es un videojuego recomendable y que si sí. Bueno, y que si alguien ha prestado y que si alguien pues se ha sentido interesado por lo que hemos comentado, por todos los temas que hemos tratado, yo creo que es un juego, aparte de lo comercial que sea, que debe jugar. Sí. Sí, sí. Hay que empezar con Gabriel Knight. Exacto. 3. Y luego el código de Da Vinci. Exactamente. Hay que interactuar. Te lees luego la novela, te pasas por la FNAC. Nos ves un rato. Se le perdonan las escenas de luchas al juego. Sí. Pero luego tiene unos enigmas. Que intenten pasárselo en plan sigilo, ¿no? Tal y cual. Exacto. Y tiene sobre todo el recorrer los escenarios que hemos estado hablando aquí todos: la capilla de Roslin, el banco de Zurich, que también aparece en la película y en la novela, ese museo del Louvre, con esa escena final. Y luego en París, la línea rosa, que no la hemos comentado, a ver si encuentra a alguien si va a París la línea. Exacto, o sea que muchas cosas que descubrir en ese código da Vinci, así que desde aquí lo recomendamos, como no, ese juego de The Collective distribuido por Take-Two. Bueno, yo creo que antes de acabar tenemos que enseñar algo que todo el mundo estaba esperando, porque lo hemos repetido varias veces. Y tengo que decir que sí, se han grabado psicofonías. ¿Qué es lo que tiene? Como no podía ser de otra manera. Como tenemos aquí una mesa, bueno, que ni la nave de Star Trek ni Enterprise, pues vamos a poder conectarlas. Sí, vamos a cortar y las ponemos. Vamos a poder no cortamos, conectarlas oyentes, aquí ahora mismo. No, vamos. Vamos a ponerlas para que todo el mundo disfrute de esas psicofonías. Que si no me equivoco, ¿qué dicen? Inda. Hay una voz cantarina, ¿vale? Y inmediatamente dice es corred. Bueno, si es cantarina, ya empezamos mal. Porque aquí esto, ya... Y hay otra que dice indagar. Ay, torito y susurran, bueno, hacen susurro y dice aquí. Indagar aquí. Indagar aquí. Indagar lo dice en primer plano. Con lo cual, es una... puede ser una prueba más de que aquí, entre estos muros, entre este cuartel de Felipe II, hay algo escondido. Quizá algo que vive aún. Entre estas paredes. Entre estos trozos de piedra que forman la historia de este enclave de Alicante. Esta fortaleza. Fortaleza. El castillo digital. De Santa Bárbara, claro que sí. Venid a visitarlo porque vale la pena. Y si no, pues ya tenéis la excusa para venir hasta Alicante. Bueno, es gratis si subes en coche. Es gratis y sí. Además hay conciertos ahora cada noche, cada fin de semana con el Fari. Fari, Diango, Duodinámico. Y luego para variar también, los jueves también está hay... algún folclórico más. Este jueves echan Robin Hood en Teatro Infantil. La el Duodinámico, exacto, el Duodinámico también está. Luego todos de los 40 principales. Todos los jueves hacen Teatro Infantil. Teatro Infantil. Esta semana sí. Robin Hood, la semana El Gusano que quería volar. Bueno, no vamos a ir, ya lo sé. Bueno, vamos a escuchar las psicofonías y anunciamos ya que la posada cierra aquí en Alicante por vacaciones, entre comillas, pero abre en Barcelona con la otra sede. Nosotros tenemos... Al final no vamos a ir... habrá un programa conjunto, pero a final de año. A final de año. Sí. Y tengo que decir que desde Barcelona se van a hacer estos 3 o 4 programas hasta septiembre, y que en septiembre vamos a retomar otra vez las riendas aquí. Probablemente con el de inteligencia artificial. Con el programa de inteligencia artificial, preguntándonos cuál es el límite. ¿Cuál es el límite? De la inteligencia artificial aplicada a los juegos y a la... Sobre todo a la vida moderna. Sobre todo a la vida, a los robots. Exacto. Ahí, Javi, tendrás mucho, etcétera, que decir. Bueno, también trataremos de traer especialistas en robótica. Y y también los, claro, y también los profesores de la universidad. De la universidad de Alicante y de Elche, especialistas en autómatas, y a ver qué es lo que nos cuentan al respecto de cuáles son los límites. ¿Cuáles son los límites y cómo se podría aplicar en los videojuegos en un futuro? La psicofonía ya, hombre. Bien, la psicofonía. Tanto rollo ya. Bueno, hay clamor popular por las psicofonías y la vamos a poner. Bueno, como sea en el gato. Las preparamos en un momento, volvemos. Ahora mismo os dejo con este tema que os llevará hasta lugares remotos y mágicos. Claro que sí. Hasta ahora. Hasta ahora, Esther. Ya estamos aquí, otra vez. Ya para acabar el programa, como hemos prometido, vamos a escuchar las dos psicofonías que se han grabado aquí entre estas paredes legendarias. Y si os parece bien, Vero, si estáis preparadas, lo vamos a escuchar y nos cuentas un poco qué dice. Vamos allá. Sí, no me ha quedado muy claro a mí. Vamos allá. ¿Preparados? Vamos por allá. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué es lo que escucháis? Yo escucho como una... ¿Como una flauta? Una flauta, ¿no? Una flauta, de pronto se escucha corre. De un trovador alicantino, ¿no? A lo mejor. Pues sí, sería como una... Por favor, acércate a un micro. No, ese no va, el del otro lado. A ver, Vero, explícanos qué es lo que escucháis. Pues, para mí es una voz cantarina que dice algo. Más. ¿Se oye? Ahora. Una voz cantarina que dice algo, más que una música o una flauta, como estáis diciendo. Una voz cantarina. Bueno, melodía, sí, es que... también la interpretación de cada uno. Bueno, ¿esto dónde se ha grabado? ¿Aquí mismo? Aquí mismo, sí. Bueno, pues vamos a... Si os parece bien, vamos a escucharla de nuevo. Venga. Wow. ahí está. Bastante clara. Ahí está la psicofonía. Hombre, aquí tenemos algo así como veremos a ver o algo así. Pero es que la siguiente veremos a ver mi voz, a todo esto. O sea, ahora bueno, yo soy un fantasma. Preguntemos, ¿no?, al especialista Oscar, ¿qué piensa de Oscar? Oscar está acojonado ya. ¿Quieres oírla, Oscar? Uy, algo se está acoplando. En la línea. Se está acoplando. Bueno, pues ahora vamos a escuchar acércate más. La otra psicofonía, que para mí es más clara aún. ¿Ya la tienes ahí preparada? Sí. Pues venga, vamos a escucharla. Bueno, voy a decir primero lo que dice o la ponemos antes. Primero la ponemos. A ver si escucháis lo mismo que yo. Me voy con Oscar. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Porque bueno, pues, yo entiendo. Acércate más al micro, porque si no, no vamos a escuchar nada. Yo creo que dice, que para mí es bastante clara, indagar aquí. Dice indagar con un aquí. Susurro muy, muy leve, dice aquí. Indagar lo dice en primer plano y aquí lo dice como un susurro. ¿La ponemos otra vez? Venga, vamos a ponerla otra vez. Me cago. Yo escucho la voz. Indagar aquí, yo. ¿Y lo de aquí dónde lo habéis oído? El aquí yo creo que son. Yo lo veo más pasos o algo así. ¿Aquí? Bueno. Hombre, o sea, que entonces que, nos tenemos muy ver, lejos nos, de. Nosotros no estamos muy preparados a escuchar psicofonías, ¿no? No tenemos el oído muy acostumbrado. Pero se escucha. Yo, desde luego, es una voz. Es una voz curiosa. Que nos ha acompañado. Se ha quedado registrada aquí en estos. En este magnetofón. En esta grabadora digital. Y nada, seguro que si estuviéramos mucho más obtendríamos muchas más voces, pero hasta aquí ha llegado el programa de hoy con esta, con sí, este, vamos con a dejar este a ver apéndice esta noche aquí todas formas, y esta vez sí que son psicofonías, ¿no, Javi? Que luego piensas que en el aronín sí, de dar... Sí, lo creí. Bueno, pues con este apéndice parapsicológico, misterioso, con este halo de misterio que ha envuelto todo el programa, despedimos ya este Código Da Vinci, este programa dedicado a Código Da Vinci. Oscar no quiere decir nada. Oscar tiene miedo. Hoy no dormirá. Ahora cuando le digamos que tenemos que pernoctar aquí, a ver qué cara pone. Claro. Bueno, pues Javi, ¿qué haces? Saliendo unos signos muy raros. Estoy escuchando, se está acoplando el micrófono de Oscar. Ah. Por eso te... Bien. Ahí ya, correcto. Ahí está. Bueno, pues ha sido un placer compartir esta tarde-noche aquí en el Castillo de Santa Bárbara, en este cuartel de Felipe II. Esperemos, deseamos volver, que podamos volver aquí a comentar cualquier otro videojuego que sea igualmente misterioso. Y aquí estaremos. Iba a decir Oscar. Gracias, Oscar. Oscar se ha alargado. Oscar. Bueno. Adiós, Oscar, ¿eh? Bueno, pues Esther, gracias por venir. A vosotros. Encantado. Por invitarme. Encantado. Javi. Gracias. Nos vemos. Hombre, nos damos cita en París, ¿no? Desde las catacumbas. Nos damos cita dentro de poco en un sótano. Ya veremos qué hay ahí. Venga. No voy a decir más. Javi, nada, lo mismo. Hay nos damos que decirle cita también a nuestro compañero de Barcelona, ¿no? Que exacto. Que lo disfruten. Que lo disfruten. Estos tres y que seguro que lo van a hacer estupendamente sí, bien. Sí, yo creo que luego nos dará vergüenza volver a nosotros. Exacto. ¿No? Yo creo que sí. Son gente genial. Que lo van a hacer muy bien, Siegfried y compañía. Yo estoy deseando llegar a diciembre para hacer ese programa conjunto que seguro nos vamos increíble. A reír un huevo. Vamos a buscar algunas catacumbas por ahí por Barcelona. ¿Por para Barcelona? Hacerlo. Por sí. Barcelona hay muchas catacumbas, ¿eh? Bueno, pues esto ha sido. Hasta aquí hemos llegado en este viaje que empezó en el Louvre y acabó, no sé dónde. En el Castillo de Santa Bárbara. En el Castillo de Santa Bárbara. Y nos vemos ya en septiembre. Nosotros. La posada continúa, pero nosotros echamos la persiana. Uh-huh. ¿Les hacemos nosotros la ocarina mágica, Siegfried? El intercambio. ¿Les hacemos un intercambio? No estaría mal. ¿Tú crees que nos dejaría? No estaría mal. Podríamos dejar la ocarina bastante baja. Vale, pero Elsa me la quedo yo. Vale. Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Ha sido un placer. Nosotros seguiremos un rato grabando psicofonías. Y a ver qué pasa. A ver si podemos regresar. Bueno, Óscar. Hasta luego. Despídete, hombre. Hasta luego. Bien, pues nos despedimos. Hasta septiembre. Damos el relevo a la posada en Barcelona. Pero esperemos que buen no verano. Que no beban mucho grog porque los conocemos. Exacto, ¿no? Exacto. Buen verano. Y que no coman mucha butifarra y cardoya. Buen verano. Y nos vemos en septiembre aquí, como siempre, ya lo sabéis, la posada del buen juego. Hasta luego. De Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor, no en mansiones de piedra y madera. Levantad una piedra y la encontraréis. Cortad un trozo de madera y allí estaré.